Está muriendo la muerte de mi pueblo que se ahoga en llanto por los días de odios que quiere exterminar al amor. ¿Dónde está la risa? Aquellas que nos robaron. ¿Dónde está la esperanza? Aquella que no floreció. Y así, entre llantos y muerte, entre dolores y desamores, se está muriendo mi alma por culpa del explotador. Pero así, agonizante, sin fuerza para la lucha, me levanto todos los días para enfrentarte hasta que en mi cuerpo sangre no tenga. Y allá, muerto en vida, pero no me verás suplicar ni con miedo de morir, porque a ti te digo, explotador, que has de matarme mil veces y jamás me verás rendir. Muerto y sangrante estoy, pero listo para la lucha. Tú tendrás que matar mi alma y ni así te prometo no combatir. Y lo que no ha nacido, yo viviré por todo lo que muere imperceptiblemente en el olvido, sabiendo como sé que aún muriendo soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil, apuesto al riesgo de vivir vivido con el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. Apuesto al riesgo de vivir y vivo con el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. No sé quién va a morir o está naciendo, pero por si la muerte estoy en vela. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Camina sin prisa, casi como bailando al compás de... Vaya a saber cuál música imaginaria o que se escucha a través de unos auriculares. Camina como si nada, absolutamente nada más, que ese instante fuera lo que importara. Tal vez una cita, un encuentro con amigos... o una diligencia para alguien de su familia o simplemente porque sí. Su gorra, cual insignia de un sector social, pone en alerta a quienes aprendieron que la misma es sinónimo de peligro, delincuente o simplemente choro. Y comienza a gestarse la punta del espiral que envuelve a victimarios y víctimas. Un entramado donde nada existe más que traición, odio, venganza, temor, dolor, mezquindad y un volver a ir y venir que se presiente casi interminable. Puede ser que en algún momento termine con una bala, una herida mortal o el confinamiento in eternum en las modernas mazmorras de la supuesta legalidad. El complejo entramado que se nutre de complicidades, deslealtades y obsecuencias tiene tal vez en sus orígenes en la necesidad de crear un sistema que permita generar la rentabilidad para otro tipo de marginalidad, aquella que está amparada por personajes de la justicia, las fuerzas policiales y penitenciarias, como así también, si no es complicidad, es la conveniente indiferencia del poder político. Este complejo entramado es el que persigue, detiene, acusa, condena, somete, obliga a la delincuencia y alimenta la perversidad de un sistema delictivo y penitenciario que, a las claras y hasta ahora, ni las más nobles intenciones han podido desarmar. En numerosas provincias argentinas rigen instrumentos cuasi legales que amparan el accionar de las fuerzas de seguridad, eufemismos si los hay, que persiguen, cazan jóvenes, por lo general, a los que debido a sus condiciones socioeconómicos culturales, introducen en esa espiral tenebrosa de la delincuencia, desde robos, asaltos, narcotráfico, hasta prostitución y tráfico de órganos. Es la somera lista de actividades que el perverso sistema mantiene, victimizando, como siempre, a los históricos excluidos sociales. Pero no es un tema exclusivo de Argentina. Esto se repite en la mayoría de los países del globo, ya que quienes ejercen el poder mundial promueven esto que hemos denominado la fábrica internacional de exclusión. Porque la exclusión es un negocio sumamente rentable y que además promueve de diversas maneras la disminución poblacional que se necesita para mayor explotación y control. Podríamos aventurar que la delincuencia es un negocio legal, donde quienes sostienen los hilos de la misma se benefician abultada y groseramente. La no tan conocida ley antiterrorista es una de las herramientas que emplean los estados a la hora de reprimir, encarcelar, enjuiciar y condenar la protesta social tanto de trabajadores, desocupados, originarios, estudiantes, etc. Esta ley fue aprobada en varios países de nuestra América a sugerencia del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, esta ley refuerza el accionar represivo con el que se utiliza, por ejemplo, en Córdoba, el detestable y anticonstitucional Código de Faltas. Este último, reacondicionado oportunamente para asegurar los engranajes que sostienen el sistema delictivo, dirigido desde instancias superiores de gobierno, a pesar de ser resistido por organismos de derechos humanos y diferentes agrupaciones sociales, es aplicado irrestrictamente, condenando a muchos jóvenes y no tan jóvenes a una mayor exclusión. Se estima en el 2010 que cada encarcelado le costaba al Estado unos 3.600 pesos, prorrateando a inicios del 2013, se especula que el monto ascendería a unos 6.000 pesos. Asimismo, se barajan hipótesis que los retornos son muy superiores a los importes antes mencionados, es decir, cada preso significa una parte importante de un gran negocio. Sin presos no habría rentabilidad. El Código de Faltas y las leyes antiterroristas aseguran el flujo delictual que alimenta la perversa maquinaria de exclusión. Si no fuese así, ¿por qué no se humanizan las formaciones de profesionales del orden y la seguridad? ¿Por qué cada agente que egresa de los institutos policiales no trae consigo un mínimo de conciencia social y de la importancia de cada individuo en la sociedad? Tampoco es exclusivo en la formación de uniformados. Esa carencia también se observa en menor o mayor grado en otras disciplinas y ello es sumamente preocupante. La concientización que cada uno debemos hacer respecto de nuestro rol y responsabilidad y la necesidad de asumir la importancia de toda comunidad para nuestra existencia es vital para preservarnos como especie, como humanidad. Reformular en cada actividad la formación de cada individuo con conciencia colectiva es indispensable para revertir el daño que se le infringe a la sociedad en su conjunto y desarmar ese nefasto entramado que subsume en buen número a hombres, mujeres y niños en la desigualdad. Reformular, repensar, asumir y concientizar en todos los ámbitos para destruir definitivamente la fábrica internacional de exclusión. Que así sea. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son. Mediocre son. Se habla de violencia como primera noticia de importancia, solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la

y busca el color de la tierra que en este mundo anda, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos en 103.9 Radio Inédita, la radio, la mejor radio del Valle de Punilla y de Córdoba también, ¿por qué no? ¿No es así? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Unos compañeros, algunos con avisos, otros sin avisos. Ciro Brescia, que ayer se había comprometido a participar hoy, no va a participar. ¿Por qué? Porque se tiene que encontrar con otros compañeros venezolanos. Bueno, él elige. Tampoco hemos podido recibir, no sabemos por qué, el material de Fernando Lizama Abado, que semana a semana nos trae con las realidades de México. Y alguno más que me está faltando por allí. Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde corresponsal del pueblo de Venezuela, si está a tiro que se pueda contactar con nosotros, ojalá que así sea, nos habría de contar cómo fue la inauguración de la Cinemateca que ellos tienen a su cargo allí en el Táchira, en Venezuela. Pero también tenemos otras cosas para compartir y gente para saludar. Pero primero vamos a ir a la nota del bloque internacional, ¿no? Bueno, ¿y por qué me hace seña que no? Después les voy a leer lo que nos envió Miguel Longarini desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, en relación al editorial que compartiéramos casi al inicio del programa. Ahora vamos a saludar a nuestro compañero Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex? ¿Te encontrás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Alex Corrons, sabemos que tenés otros compromisos contraídos, puntualmente te van a hacer una entrevista en Hispan TV, un canal que es censurado por el Partido Popular de allí de España, te hemos dado la prioridad para salir ahora en el programa, queriendo que nos cuentes todas estas manifestaciones que se están realizando en contra de esta otra estafa, ¿no? De este partido que está traicionando a todos sus seguidores. Bueno, yo creo que no hay nada nuevo, ¿no?, en el horizonte. O sea, ahora los medios de comunicación le están dando pábulo a este asunto de la corrupción del Partido Popular, pero lo que no debemos de dejar de tener presente es que la corrupción no está en... no está en un partido político, sino es una corrupción del sistema, ¿no? El claro. Propio sistema invita a la corrupción, ¿no?, tal y como está montado. Uh-huh. Entonces, bueno, cabría pensar que todo esto de los sobres de Bárcenas, del tesorero del Partido Popular, entregaba cantidades de dinero negro en sobres a diferentes altos cargos del Partido Popular, que es el partido que gobierna en España. Pues esto es el pan nuestro de cada día en España y bajo el sistema corrupto que vivimos. Uh-huh. Ahora, más allá de que sea el pan de cada día o la miseria de cada día que están padeciendo, creo que la gente ya está demostrando un nivel de hartazgo mayúsculo y es como que ha retomado este nivel de protesta, no solamente con el tema de esta estafa generalizada a nivel sistema, sino a todo nivel, ¿no? Y bueno, es como que ya no se banca ni siquiera la presencia en el cargo de Rajoy, que le están pidiendo la renuncia. Sí, yo de todas maneras quiero indicar una cosa. Vamos a ver, esto de la trama Gürtel, que es una trama de corrupción que se destapó hace 3 o 4 años, y esto ya se sabía, ya se dijo lo de los sobres, ya. Lo que pasa es que ahora el diario El País, y atención, porque el diario El País, todos sabemos que es del grupo Prisa, uh-huh. y es un grupo mediático con una influencia muy importante en España, uh-huh. y estos son de la mano de Juan Luis Cebrián, que es uno de los grandes asistentes al Club Bilderberg. Claro. Y todo esto pues nos hace sospechar que lo que va a pasar en España es un poco lo que ha podido pasar en Italia, o bien lo que ha pasado en Grecia, ¿no? O sea, que toda esta información, que a pesar de que sea verídica, yo me creo que sea verídica, vamos, pero lo que quiero decir es que el momento en el que se elige para sacar a la luz todo esto, puede ser que tal vez se quieran quitar de encima a Mariano Rajoy, porque no les interese que esté en el poder para adoptar ciertas medidas que quiere imponer la Troika. Y la Troika, los hombres de negro del FMI y de la Unión Europea, pues están en España desde el lunes. Ajá. Y ha sido casual que esta misma semana ha salido todo esto como un tsunami, cuando ya se llevaba hablando de ello desde hace muchos años, pero ahora es un tsunami informativo, y la gente sale a la calle a pedir la dimisión de Rajoy. Y yo pienso que la indignación que tenemos en España, y como en muchos sitios en el mundo, tenemos que aprender a canalizar la protesta, porque si la protesta es Rajoy dimisión, que nadie piense que va a venir un señor que es mejor que Rajoy. Es decir, nos van a imponer a un presidente como impusieron a Mario Monti en Italia, que era un hombre de Goldman Sachs, ¿no? Claro. Era un hombre que pertenecía a la gran estafa, pero de una forma descarada, ¿no? Entonces, en España, ¿qué pasaría si mañana dimite Rajoy? ¿Qué pasa, que la gente nos vamos a quedar contentas? Yo creo que no. Yo creo que no nos deberíamos de quedar en lo anecdótico y aprovechar esta coyuntura para pedir un desmantelamiento del sistema político actual en España, que es un sistema antidemocrático, porque, señores, votar cada 4 años no es democracia, forma parte de la democracia, pero la democracia es participar, que el pueblo participe y tome decisiones. Claro. La Constitución que hay en España, todos los mayores de 55 años no la ha votado nadie. Claro. Y de los mayores de 55, pues habrá quien lo haya votado en contra, con lo cual pienso que estamos en un régimen ilegítimo, el régimen del 78 le llamo yo, porque fue cuando se hizo la transacción del poder, ¿no? Un poco de la oligarquía franquista, pues pasamos a una oligarquía de reparto entre ellos, ¿no? Entre la propia élite. Entonces, lo que han hecho es pasar de una dictadura a una dictadura globalizadora económica, y donde mandan los bancos más que cualquier cargo político. Esto es lo que está sucediendo en España, y creo que el futuro que nos avecina no es nada bueno como no sepamos canalizar qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es la protesta que realmente queremos? Porque, desde luego, pedir Rajoy dimisión es un 1% de lo que tenemos que pedir, ¿no? O sea, quiero decir, no es que esté mal pedir la dimisión de Rajoy, sino que tenemos que intentar ir más allá y leer y adelantarnos a los pasos de esta élite. Bien, vos hablas de una transformación política en España. ¿Está el espíritu en la sociedad de una transformación política, de una reforma constitucional, inclusive, que pueda permitir que desde las bases propiamente del pueblo puedan empezar a surgir los representantes auténticos del pueblo para que puedan conducir el país? Bueno, eso sería lo ideal, y pienso, cuando he dicho que tenemos que aprovechar la coyuntura, precisamente me refiero a eso, a que tenemos que organizarnos y participar. Ahora, yo todavía he de decir, sin intención de desilusionar a nadie, ¿no?, que veo a la gente muy estancada en lo inmediato, ¿no? Bueno, Rajoy dimisión. Bueno, vayamos más allá, ¿no? Yo creo que en España lo que hace falta es que la gente tome el mando, se empodere y participe en la política de forma activa. No significa participar en la política, no significa estar en un Congreso de los Diputados o en el Senado, sino tomar parte de las decisiones. Lo que pasa es que tenemos tan... la gente aquí no está acostumbrada a la democracia, claro, porque nunca ha existido. Entonces, tenemos que autoeducarnos un poco y ver ejemplos que hay en el mundo de participación ciudadana, etcétera. Si me permitís, Alex, está acá con nosotros el doctor Ernesto Forero, quien habla sobre deuda externa, sobre historia, memoria, identidad, y bueno, quiero ponerte en contacto con él, que te quiere hacer, creo que alguna pregunta. Buenos días, Alex. Buenos días, ¿qué tal, Néstor? Muy bien, mira, nosotros en Argentina muchas de estas cosas las hemos pasado un poco antes, y esta, por la descripción tan precisa que has hecho, nos damos cuenta que el régimen político implementado artificialmente, si se quiere, en España con este bipartidismo, ahora los poderes globales lo están descartando, ya lo dan, ya ha terminado de cumplir su función. A nosotros nos pasó lo mismo hacia el año 2001, y tuvimos una experiencia donde el pueblo se reunía en las plazas a través de las asambleas populares y trataba de recuperar un poco la conciencia social y ciudadana. Luego, por diversos motivos, esas asambleas populares dejaron de funcionar, y el gobierno fue de alguna manera entregado directamente a los representantes de los bancos acreedores. ¿Tú crees que en España, detrás de Rajoy, si no hay una verdadera lucha popular, lo que vendrá es otro Monti como en Italia o la gente de Grecia? Bueno, yo pienso que sí, que es lo que va a pasar, y una de dos: o es en plan Italia, que es lo de poner a un tecnócrata, como lo llaman ellos, es decir, como si un banquero no tuviese ideología. Pues ¿cómo no va a tener ideología un banquero? Pues arrimar el agua a su sardina, a ver si nos entendemos. O sea, esto de lo que un tecnócrata no tiene ideología, pues vamos, me río de ello, ¿no? Pero bueno, luego hay otra opción, que es la griega, que es un poco distinta, que se trata de desmantelar el gobierno y convocar unas elecciones para pedir la confianza del pueblo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo ha salido una encuesta hoy en un periódico, en el periódico.com, es el periódico de Cataluña, que dice que el Partido Popular perdería hoy 50 escaños de los que tiene en el Congreso. Esto significaría que para gobernar necesitaría el apoyo del otro principal partido de la oposición, que para mí no es oposición, es simplemente son compañeros de viaje para cuando conviene, y es el Partido Popular y el Partido Socialista, un gobierno de concentración, que es lo mismo que ha pasado en Grecia. Claro. Nosotros lo llamamos a eso el Partido Único de la Dependencia. Así es. Alex Corrons, te agradezco mucho la participación en este programa. Te dejamos liberado para tu otro compromiso. Te esperamos el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma, como de costumbre, para compartir todo esto que, lamentablemente, aunque uno no quisiera, pero bueno, son realidades que hay que transmitir, y hay que romper los cercos mediáticos y los de desinformación para que la gente se vaya sumando como a esto que estás proponiendo, de tratar de revertir estas concepciones políticas que ya están perimidas en estos tiempos. Claro, claro. Siempre un placer participar con vosotros. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias por la lucha. Era Alex Corrons desde España. Sergio Guiñanes desde Landeta, Santa Fe, dice que hermoso comenzó el programa hoy, hermoso editorial y muy buena la música, felicitaciones. Pero espera, que me parece que comentaron algunas cosas más que hay que tratar de transmitirlas. Vamos a ver, dice: ser idealista como cuando se vive en Bavia no tiene ningún mérito, lo tiene en cambio y mucho seguir siéndolo cuando se ha conocido el hedor de este mundo. Albert Einstein. Me hace acordar a una de las concepciones de Rodolfo Kusch, que para entender la identidad latinoamericana teníamos que mamarnos todo el hedor latinoamericano. Y no sé si hay algún mensajito más que tengamos por ahí. Sí, excelente, Alex, le dice Mariela Echegoyen Muga y Fer Casares Bravo. Así que bueno, todos ellos que nos están escuchando, que han escuchado a Alex Cornos, les agradecemos que se estén sumando a esta emisión del Club de la Pluma. Vamos a una pequeña cortinita para acercar al próximo columnista. Usted nos dice, señora, cómo seguimos. Cortina y enseguida regresamos con más el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y lo prometido, porque nos recordó Forero, teníamos que leer el poema que nos envía Miguel Longarini. Dice, comienza con esto: hola Norberto, muy bueno tu editorial, me hizo acordar a una vez que la Su Jiménez, para aquellos que no la conocen, es una vieja detestable de la oligarquía, una oligarca que salió de la miseria, ¿no? Pero nunca se recordó de cuáles fueron sus orígenes. Pidió pena de muerte y yo escribí un poema mazo de los apurados y te lo comparto. Abrazos para todos, Miguel. Justo en la boina del Che, es el título de este poema. La diva pide pena de muerte y Cacho matar al ladrón. Cuando el pibe quiso comer como comen, lo sin hambre, y se afanó un maxi kiosco. ¡Hey! ¡Párate, loco! ¡No pasa nada! Y el loco huye de los tiros, de los perros que muerden, entre los carros que acartonan. Huye y huele fuerte a pata, y corre y avanza. El pobre chango se achancha de hambre y raza descalza. Y el loco grita: ¡mierda, putos! Corre sin alma en las tripas, sin tripas, corazón que aguante. ¡Ey! ¿Para qué disparás, negro? ¡Para no morir! ¡Boleao! Cientos de trancos lo acercan para salvar el honor del señor dueño de su alfajor. Y cae envuelto en sal de sudor, en un mar de dolor. El tiro de kiosquero le perforó la vida y su remera. Certeramente, justo en la boina del Che. Miguel Longarini. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y sí, estamos recibiendo a nuestro amigo, nuestro nuevo amigo reciente en estas semanas. Bajando un poquitito la cortina, por favor, Gabriela. Gracias. Miguel Ángel Hidalgo, desde China. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien, Miguel Ángel? Sí, bueno. ¿Me pueden escuchar? Te podemos escuchar. Baja un poquito más, por favor, la cortina. Eso, bájala bastante, por favor. Así lo podemos escuchar con tranquilidad, Miguel Ángel. Miguel Ángel Hidalgo, el fin de semana pasado, dialogando con nosotros con relación a un breve repaso sobre la historia china, los últimos tramos. Y habías culminado, para retomar hoy, con relación a lo que fue la era de Mao Zedong, ¿sí? Sí, sí, sí. Precisamente el fin de semana pasado nos habíamos quedado en el inicio de la época maoísta en China. Uh-huh. Bien, te dejo liberado para que puedas desarrollarlo como te plazca. Sí, perdón. Te dejo liberado para que puedas desarrollar el tema. Ah, bueno, entonces, bueno, nos habíamos quedado en 1949. Sí. Cuando triunfa el Partido Comunista Chino. Entonces, de 1949 a 1976, que fallece Mao Zedong, pasa en el periodo rojo, el periodo comunista de China. Entonces, yo creo que aquí algo muy interesante, y bueno, lo primero que yo remarcaría es la digamos que la particularidad de China. Porque, bueno, recordemos el marxismo en sí como ideología política, económica. Marx en ninguno de sus libros escribió nada sobre la transición al socialismo en cuanto a términos específicos, qué es lo que había que hacer. Todo eso lo creó Lenin. Entonces, cuando triunfa el Partido Comunista y Mao y el partido se ven en esa situación, dicen, bueno, pues ¿qué es lo que hay afuera? Pues la Unión Soviética. Pero China no es la Unión Soviética en ese momento. Entonces se desarrolla lo que es propiamente el marxismo maoísmo, ¿sí? como otra rama del marxismo, que también habría que decir, yo creo que esto no está tan bien desarrollado en los estudios latinoamericanos. La revolución cubana es en gran parte inspirada por el maoísmo, ¿sí? el Che Guevara mismo es un profundo maoísta. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque la razón más importante es porque prácticamente el 95% de la población en China es campesina, y en el marxismo-leninismo la vanguardia de la revolución es el proletariado, es el trabajador industrial, ¿sí? El trabajador de fábrica, pero pues en China no hay fábricas. Entonces pues Mao empieza a desarrollar sus políticas basado en la agricultura, en el campesino, empieza a crear comunas. Y lógicamente los primeros cuatro años, de 1949 al 52, 53, son años muy buenos para China. Uh-huh. Crece mucho la producción, se desarrolla mucho, y en ese momento, en 1953 aproximadamente, pues Mao decide que va a ir, digamos, va a ir por, como decimos en México, que va a ir por todas las canicas, que va a desarrollar un plan maestro para impulsar la industrialización acelerada de China. Entonces, en 1957-58, empieza lo que se conoce como el gran paso hacia adelante, que va a terminar en una tragedia humanitaria sin precedentes. De eso, a eso te referías el domingo pasado, que a pesar de las transformaciones, hubo mucho dolor en el pueblo chino. Sí. Sin duda el maoísmo creó varias generaciones de pues ruptura familiar, odio, destrucción. Hubo muchas catástrofes humanitarias. La primera es esto que se llamó el gran salto hacia adelante, y la segunda va a ser en 1966-67, cuando empieza lo que se conoce como la revolución. Pues van a ser los dos periodos más oscuros de la época maoísta, y en gran parte fueron por la excesiva concentración de poder político, que pues lo vimos en la Unión Soviética también, principalmente en la época de Stalin. Entonces el sobrecentralismo, es digamos la dictadura de Mao en su figura política, la concentración de tanto poder, pues va a alterar todo de una manera catastrófica. Por ejemplo, esto que pasó en lo del gran salto hacia adelante es una historia realmente no tan bien contada, no tan bien documentada, porque todos los archivos de ese tiempo pues están todavía bajo el resguardo del Partido Comunista, y lógicamente ese es material clasificado. Claro. Pero lo que hay afuera, lo que se ha escrito, es realmente es muy conmovedor. Entonces, resumiendo, ¿qué pasó? Bueno, Mao dijo, vamos a industrializar China. Para esto se manejaron cuotas de producción. Durante todo el tiempo maoísta, el socialismo real funciona en términos de cuotas de producción. O sea, no es el mercado, el capitalista, el que decide cuánto se produce. No, todo es el Estado. Entonces, Mao dijo, bueno, vamos a producir tanta cantidad de grano, de arroz, de trigo, de todo esto, y vamos a incrementar esa producción 300% en un año, 400% en otro, 700% en otro. O sea, estableció cuotas completamente irreales. Era imposible, imposible alcanzar eso. Pero al mismo tiempo, los cuadros del Partido Comunista que trabajaban a nivel local, su carrera política dependía de cumplir esas cuotas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente trabajaba, efectivamente las cosechas crecían y crecían, pero todo lo concentraba la burocracia, el Partido Comunista, lo ponía en bodegas y lo reportaba a Pekín, a ver, aquí está mi cuota, y el año que entra, aquí está mi cuota, todo lo mandaban, y al final pues, la gente no recibía nada. Entonces, pues hubo aproximadamente 2.5-3 millones de personas que murieron de hambruna, porque todo estaba en las bodegas para cumplir las cuotas que desde Pekín Mao había establecido. Termina esa catástrofe, el capital político de Mao está destruido, sí, no es algo que se pueda ocultar, millones de muertes están allá afuera, y adentro del Partido Comunista surge una facción reformista que pues va a tratar de quitarle el capital político a Mao. Entonces, en los años 60, Mao renuncia, Mao dice, ¿saben qué? Yo ya no soy el secretario vitalicio del Partido Comunista, me hago a un lado. Pero pues eso solo va a durar 6-7 años, porque después se lanza la Revolución Cultural, que, dicho sea de paso, Mao es otra vez la figura central, pero digamos el cerebro maestro es la esposa de Mao, que va a operar actividades para reunir a los cuadros del Partido Comunista y tratar de golpear a la facción reformista y volver a concentrar el poder político. Entonces, ¿qué sucede? Hay otra tragedia humanitaria. ¿Por qué? Porque se exacerba el fuego ideológico, se organizan grupos que se denominaban guardias, y hay una estrategia que define, que se llama revolución en todos los lugares, en todos los tiempos. Entonces, en escuelas, fábricas, en todos lados, guardias rojos rebelan y pues asesinan, matan a golpes, maltratan a los cuadros del Partido Comunista. Es una época muy turbulenta, muy caótica, pero aquí también hay que mencionar algo que tampoco, casi no se dice. Durante esos años, siempre, no, pues que hubo tantos muertos, que los muchachos que eran los guardias rojos no iban a la escuela, no iban a estudiar, se desperdició capital político, capital humano. Pero durante ese tiempo, desde 1966 a 1976, que Mao muere, ese tiempo de la Revolución Cultural, la economía china creció en promedio 16-17%. Uh-huh. Entonces, de todas maneras se siguió produciendo, se siguió creando riqueza. Claro. Y bueno, ese fue el último periodo, lo último ya. Mao muere en 1976. Miguel Ángel, no sé si el doctor Néstor Forero, ¿quieres hacerle, apenas, aunque sea saludarlo? Lo tenemos aquí en estudios al doctor Néstor Forero, de quien ya te he comentado, y bueno, me parece que es buena la oportunidad para que se pongan en contacto en forma directa. Bueno, mucho gusto, y realmente interesante lo que has dicho, y sobre todo certero, y que muchas veces algunos que detentan la ideología maoísta no lo cuentan, cuentan sus aciertos, pero esto que tú has contado, que son los tremendos errores que han llevado luego a perder el poder a esta fracción, realmente cómo ha sufrido el pueblo chino en búsqueda, y lo que está sufriendo todavía en búsqueda de su liberación. Sí, a ver, la última parte no la escuché muy claramente. No, es decir, lo que sufre el pueblo y el pueblo chino, porque se nos vende China como potencia mundial, lo cual es cierto, y como futuro gran partícipe de la historia de los pueblos de los próximos años. Pero lo que has contado habla sobre el sufrimiento casi permanente del pueblo trabajador cuando sus dirigentes enloquecen. Es completamente cierto, y aquí lo que hay que pensar o reflexionar es que esta gente, la gente que estuvo, que fue guardia rojo, los estudiantes que varios, pues no sé, asesinaron a golpes a sus directores de escuela, fueron a las aldeas como voluntarios, todos ellos ahora todavía viven, tienen 75, 80 años, siguen vivos, son generaciones vivas, y es impresionante, yo creo, para ellos, en sus ojos, no sé cómo lo han de entender, el haber crecido en una sociedad que todavía era agraria, y el día de hoy salir a la calle y ver Ferraris, BMWs, y una sociedad consumista, y es otro planeta completamente diferente. Pero son todas esas historias de amargas, de sufrimiento, las cargan las familias chinas todavía. Y bueno, en chino hay una frase que ellos siempre repiten, que en español sería tragar amarguras. Claro. Entonces ellos siempre dicen, nuestro pueblo está acostumbrado a tragar amarguras. Y para todo lo dicen, no, tengo que trabajar los fines de semana, bueno, pues a tragar amarguras. Uh-huh. Oh, tengo que ahorrar para comprar algo, bueno, a tragar amarguras. Siempre dicen esa frase. Y es algo histórico, sí. Miguel Ángel Hidalgo, te propongo que continuemos con esto que es apasionante el próximo domingo. Vamos a ahora a superar ya lo que has contado de la era de Mao y a continuar para saber lo que es China en la actualidad, ¿no? No solamente a nivel económico, sino que aparte vos estás realizando una tarea de investigación sumamente interesante, y eso es lo que vamos a ir transmitiéndole a los oyentes del Club de la Pluma. Sí, continuamos entonces el siguiente fin de semana, y bueno, otra vez muchas gracias por este tiempo, y un saludo para allá al doctor Néstor, a Norberto y a toda la gente que nos escucha. Gracias. Fue el doctor Miguel Ángel Hidalgo desde China contándonos toda esta apasionante historia. No, lamentablemente a veces no podemos hacer demasiada profundidad o que se explayen demasiado, porque si no se nos llevaría todo el tiempo para cada uno de los otros colaboradores y columnistas que tenemos preparados para el programa, pero ya vamos a encontrarle la vuelta para que estas historias no queden solamente plasmadas en unas pequeñas columnas, ¿sí? Señora, vamos a la música y regresamos enseguida con un poco más del Club de la Pluma. ¿Le parece? ¿Corte musical? No sé, ¿usted me dice? ¿Cómo? No le escucho. Vamos a la música, ya volvemos. La samba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore, un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen, el Payo Kunsen. A él debemos, entre otras iniciativas, el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta, donde Kunsen oyó por primera vez la samba Añoralgias, cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias, «La venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, observe ese algarrobo», señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje.

o mensajea al 0351-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora, como todos los domingos, la columna de nuestra compañera Luz Marina Mateo, quien refleja las realidades del pueblo saharaui del Sahara Occidental, otro pueblo que permanentemente padece las agresiones, las violaciones, los secuestros, las torturas del gobierno marroquí, por supuesto, con el paraguas y el consentimiento expreso de España, lamentablemente. Ojalá que alguna vez no tengamos que reportar y dar cuenta de estas atrocidades que cometen los supuestos países civilizados. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días a todos y todas, para los oyentes y las oyentes del Club de la Pluma. Y vamos a retomar lo que habíamos tratado en la columna de la semana pasada, que tiene que ver con el juicio a los presos políticos del campamento Agdem Izik, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2010, desmantelado violentamente por las fuerzas de seguridad marroquíes. Este juicio estaba previsto para el día primero de febrero, para este viernes. Finalmente se suspendió, fue aplazado por una semana. La defensa había pedido 2 semanas de aplazamiento por cuestión de poder trasladar a los testigos y demás, pero finalmente esto no sucedió y está pactado para el próximo 8 de febrero a las 8:30 de la mañana. Les cuento que hubo un enorme despliegue militar, que los organismos de derechos humanos y los familiares de los presos políticos tuvieron serias restricciones, no pudieron ingresar a la sala, sí pudieron aquellos familiares de las víctimas marroquíes. Por otra parte, un enorme despliegue militar en las ciudades del Sahara Occidental ocupado, sobre todo en Al Aaiún, en Esmara, en lugares donde hubo manifestaciones, fuertes manifestaciones que arrojaron, en el caso de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental ocupado, un saldo de 19 heridos según la lista preliminar difundida este viernes por la noche. Les cuento también que Yahoo, la plataforma de juristas por el Sahara Occidental, informó en la crónica que realizó después de esta jornada que fueron al juicio del Consejo General de la Abogacía Española, de Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia e Inglaterra. Y también estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones marroquíes de derechos humanos y de organizaciones saharauis de derechos humanos también. Y ahora vamos a compartir con ustedes una entrevista realizada ayer por la televisión española, por el canal 24 Horas, referida a este juicio. Recordemos, un juicio al cual 23 presos políticos saharauis civiles son presentados ante un tribunal militar. Esta es una de las principales objeciones. Y les decía de la entrevista. La entrevista que brindó el día viernes a la televisión española Aminetu Haidar. ¿Quién es Aminetu? Aminetu es conocida como la Gandhi saharaui, es la principal, o una de las principales, mejor dicho, referentes de los derechos humanos del pueblo saharaui. Estuvo detenida, desaparecida durante 4 años, fue torturada, luego recuperó su libertad y ella lucha por la vía pacífica para resolver la cuestión del Sahara Occidental. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones referidas a este juicio a los presos políticos de Gdeim Izik y finalmente lo que plantea como el telón de fondo de todo esto, que es el rol de las potencias internacionales y el imprescindible e impostergable derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La escuchamos. Las razones del juicio son políticos y el gobierno marroquí confirma una vez más que la población saharaui está viviendo bajo una restricción total de todos sus derechos elementales. Esos activistas de derechos humanos hoy en día están juzgados delante de un tribunal militar, aún a pesar que son civiles, e incluso hay activistas de derechos humanos muy conocidos. Han sido torturados, violados sexualmente, las familias también han sido maltratados. Y hoy el juicio no ha sido un juicio con garantía, porque las familias no han podido entrar a la sala y los activistas de derechos humanos estaban impedidos a acceder a la sala de audiencia, mientras que las familias de las víctimas de militares marroquíes y han podido acceder a la sala sin ninguna restricción, sin ningún problema. Esto confirma que no hay respeto de mínimos elementales derechos de los saharaui, y sobre todo que el campamento de Gdeim Izik ha sido pacífico. De un lado hay denuncias continuas del Parlamento Europeo, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Centro Robert Kennedy, del relator mismo contra la tortura. Hay informes de Naciones Unidas denunciando esto, pero del otro lado Marruecos sigue negando el respeto a los derechos elementales de los saharaui, encabezado por el derecho a la autodeterminación, porque todo esto tiene una relación directa por lo no respeto a la autodeterminación del pueblo saharaui, que sigue sufriendo una parte bajo ocupación y represión diaria, y la otra parte está sufriendo en los campamentos de refugiados, en unas condiciones de vida muy difíciles, y están corriendo riesgo ahora, hoy en día, de lo que está ocurriendo al norte de Mali. De punto de vista jurídico, según el derecho internacional, nosotros como pueblo tenemos totalmente el derecho a la libre determinación. Esto lo reconoce a las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Pero lo que nosotros no podemos entender, hasta cuándo las potencias internacionales y de Estados Unidos, Francia, España y los otros, ¿por qué no ejercen presión sobre Marruecos, que está ocupando ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental? Entonces, esto es una indiferencia o una complicidad de la comunidad internacional. Hay que ser claro que no hay una fe para resolver de este problema de la parte de las potencias internacionales. Era la palabra de la activista de derechos humanos saharaui, Aminetu Haidar, hablando de este juicio a los presos políticos de Gdeim Izik, que recordemos, tenemos una semana más de expectativas, si es que no se vuelve a postergar, tiene fecha para el día 8 de febrero a las 8:30 de la mañana. Estos civiles serán presentados ante el Tribunal Militar de Rabat. Esto ha sido todo entonces. Nos reencontramos el próximo domingo con más información sobre el Sáhara Occidental en el Club de la Pluma. Un abrazo para todos y todas. Chao. غير بعد فاذ الأيام.

El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Continuamos en el Club de la Pluma y como nuestro compañero Manu Pineda tenía otro compromiso en el día de hoy, ayer realizamos la nota, la hemos grabado, se prestó gentilmente, así que ahora compartimos lo que hemos dialogado con Manu Pineda, fundamentalmente lo relacionado a su participación en un encuentro con la izquierda del Parlamento Europeo. Pineda, ¿estuviste en el Parlamento Europeo participando de qué actividad y qué es lo que estuviste expresando allí? Yo estaba participando allí en un debate organizado por el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes Nórdicos sobre la creación o la aceptación por parte de la ONU de Palestina como Estado observador. Uh-huh. Era un debate en el que los ponentes eran el secretario general del Partido Popular Palestino, el antiguo Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista Israelí y la embajadora de Palestina en la Unión Europea. Uh-huh. La tesis que ellos defendían, lo básico, la compartíamos todos los presentes. Pero algo que para nosotros tiene una importancia vital, ellos no solo no la combatían, sino que la combatían frontalmente. O sea, el debate, digo, la diferencia que hemos tenido allí, si quieres luego pues paso a explicarte las coincidencias, ¿no? Sí. Pero la diferencia que hemos tenido allí es sobre la solución de un solo Estado o la solución de los dos Estados. No sé si necesitas que te explique brevemente de qué se trataría cada una de estas dos. Te pido por favor que lo expliques. La solución de los dos Estados es la que está pidiendo el presidente Abu Mazen y que sería el retornar a la frontera. Esto supondría tener bajo control palestino Cisjordania y una parte de Jerusalén Este y la franja de Gaza. Uh-huh. Esto además si conoces el mapa de Palestina sabes que Gaza y Cisjordania no están conectadas de ningún modo, ¿no? Sí. Eso supone el 22% del territorio histórico de Palestina. El territorio histórico de Palestina van desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Son unos 27.000 kilómetros cuadrados y la resolución que otorga a Israel el 56%, la resolución de la ONU que otorga a Israel el 56% del territorio, a pesar de tener el 30% de la población, y a los palestinos el 44%, a pesar de tener el 70% de la población. Bueno, nosotros entramos en la reconocer esa resolución, creemos que una resolución ilegítima que está negociada con la fuerza ocupante, que en ese momento era Gran Bretaña, y que Gran Bretaña no puede coger y regalar un territorio que no le corresponde a la entidad sionista, ¿no? Uh-huh. Entonces no aceptamos ni siquiera eso. Nosotros creemos que los territorios históricos de Palestina son para los palestinos. Y que ahí tiene que haber un Estado árabe, no un Estado musulmán, ni un Estado judío, ni un Estado cristiano, ni un Estado de ninguna creencia religiosa, ¿no? Sino un Estado árabe, porque lógicamente está por la zona geográfica donde está ubicado el Estado, pues sería un Estado árabe en el que los musulmanes pudieran rezar a sus dioses o a su dios, los judíos al suyo, los cristianos al suyo, y los que, como es mi caso, no tenemos ningún dios, pues no nos viéramos obligados a rezar a ningún dios, ¿no? Exacto. O sea, esto es un Estado secular y democrático. Uh-huh. En el que todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos a participar en elecciones, los mismos derechos civiles, los mismos derechos al trabajo. Algo diametralmente opuesto a lo que se está dando hoy, ¿no? En el que la población autóctona, la población palestina, está sometida a un proceso de limpieza étnica, de genocidio sistemático, de apartheid, de discriminación en el trabajo, en el que solo le dan los trabajos más duros y peor remunerados, en el que les quitan sus tierras para un muro para hacer asentamiento o para lo que Israel quiera, porque Israel no se le obligaba a darle explicaciones a nadie de por qué le quita sus tierras, ¿no? Entonces lo que planteamos es esa solución. Frente a esa solución, pues está la solución de la autoridad palestina, encabezada por Abu Mazen, en la que plantea este estado que te digo que sería el 23%. Hecho con ser grave, no se queda ahí. Esto supone, la aceptación de este 23% supone el renunciar al derecho al retorno de los 6 millones de refugiados palestinos que se encuentran ahora mismo afuera de los territorios palestinos, en campamentos de refugiados, en Líbano, en Jordania y en Siria. O sea, hay más palestinos fuera que dentro de Palestina. Una resolución de la ONU les reconoce el derecho al retorno, pero Israel lo impide. Como todo lo que hace Israel, que le da igual las resoluciones que pide la ONU, ¿no? Con la renuncia al 78% del territorio palestino, con regalarle ese territorio a Israel, se está condenando a esa mayoría de los palestinos, a esos 6 millones, a no poder volver a su tierra. A nuestro juicio eso es absolutamente inaceptable, pero no a nuestro juicio porque nosotros seamos más puristas que nadie, ¿no? Nosotros no estamos hablando aquí desde un despacho sin saber de lo que hablamos, ¿no? O sea, como tú sabes, yo en el último periodo vivo más tiempo en Gaza que en España, ¿no? Y hablo con la gente de Gaza, hablo con la gente de la calle, hablo con la asociación, con los partidos políticos, con los sindicatos, con las asociaciones de mujeres, con las de jóvenes, con todo tipo de, con las de pescadores, con los comités de refugiados, con las organizaciones de campesinos, hablo con todas las organizaciones que son representativas de la sociedad civil palestina. Y ellos desde luego no se plantean una solución que pase por renunciar a más de tres cuartas partes de su territorio y al derecho al retorno de la mayoría del pueblo palestino. O sea, la solución de los dos estados es una solución. Aparte de que Israel tampoco la está aceptando, la consideración esta ignominiosa que se le ha dado a Palestina de ser un estado observador, no miembro, con derecho a asistencia pero no con derecho a voto, es una situación a mi juicio bastante humillante la que se le da a este pueblo, pero bueno, un avance respecto a lo que había, ¿no? Pero desde luego, y eso lo celebra el pueblo palestino como un avance respecto a lo que había, ¿no? Seguro. Y lo celebra sobre todo porque retrata la soledad de la entidad sionista apoyada solo por su padrino Estados Unidos, y luego para poder sacar 8 votos y no vencer nada más que 2 votos solo de estos dos, pues antes de recurrir a estados que nadie sabe situar en el mapa, la isla Mars, o sea, la isla no sé qué, o sea, son capaces de retirarme de resto de la isla, ¿no? Es verdad que también Panamá y Colombia la han votado, ¿no? Pero, digamos, aparte de eso, bueno, pues tiene esa soledad que refleja los sionistas y su amigo, es un triunfo para el pueblo palestino y lo celebra por eso. También la resolución esta le da al Estado palestino la posibilidad de recurrir al Tribunal Penal Internacional los crímenes que lleve a cabo la entidad sionista. Lo que pasa es que nadie confía en que el Tribunal Penal Internacional vaya a tomar sanciones contra Israel, porque nunca ha tomado sanciones contra el gobierno cercano al imperio. O sea, todo al final pues toman sanciones contra Milosevic porque tenía no entraba en el juego de Estados Unidos, contra cualquier dictador de África que no le entre en el juego de Estados Unidos, pero contra dictadores africanos, genocidas, que están masacrando su pueblo, pero que son aliados de Estados Unidos, nunca se meten, ¿no? Claro. Y no tenemos ninguna esperanza en que se metan con la entidad sionista. Realmente nadie confía en que eso vaya a servir para nada. Claro. Pero bueno, en cualquier caso es un avance y así se celebra. Lo que no se puede plantear es que esa sea la solución final. La solución final a la que aspira el pueblo palestino es a la recuperación de su territorio histórico. Porque no hay derecho a que una entidad criminal se apropie indebidamente del 78% de su territorio y al final se avale por la comunidad internacional por la vía de los hechos consumados. Ellos van haciendo asentamientos, van tomando tierras de otros pueblos, van haciendo lo que la gana, y eso no es aceptable que la comunidad internacional apoye esa política. Claro. Entonces, digamos que ese ha sido el debate, el aspecto más agrio del debate que hemos tenido en el Parlamento Europeo. En el resto de los temas, pues hemos coincidido en algunas cosas, hemos coincidido en el rechazo a los métodos criminales de Israel, a su política de acercamiento, a su política de limpieza étnica, en fin, a una serie de cosas que no, desde luego no puede ser aceptable por nadie que se quería que hable en nombre del pueblo palestino, ¿no? Hemos tenido también diferencias, especialmente con el secretario general del Partido Comunista Israelí en cuanto al movimiento de ODS, porque el Partido Comunista Israelí no apoya el movimiento de ODS, que nosotros consideramos que es el mejor arma con el contamos para combatir a los ocupantes, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que ha sido una reunión cordial, fructífera, en que cada uno hemos puesto nuestro punto de vista de forma civilizada, no hemos salido de allí enfadados ni nada de eso, ¿no? Que ha manifiesto las diferencias, ¿no? No, vamos, yo no, la reunión que yo te estoy diciendo no es en el plenario del Parlamento Europeo, con el grupo de la izquierda del Parlamento Europeo, que es minoritario dentro del Parlamento. O sea, la postura perecista, que son mayoritarias en el Parlamento, los partidos conservadores del Parlamento Europeo no apoyan ni siquiera la solución de los dos estados, ¿no? O sea, ellos están en la tesis de que Israel es socio comercial del 70%, vamos, el 70% del comercio exterior de la Unión Europea se hace en Israel. Claro. Ellos están potenciando a Israel como el elemento que defiende las posturas occidentales en un entorno hostil. O sea, el análisis que hace Europa, pero no de ahora, o sea, de finales del siglo XVIII, el análisis que hace es que aquello es un entorno que es cómodo para la Unión Europea y Israel puede ser la avanzadilla o la colonia o la base que tengan allí los británicos, que eran entonces los colonizadores en aquella época y que defiendan los intereses de los países occidentales y a su vez sean los que generen inestabilidad en la zona porque de otro modo podía ser que el pueblo árabe se uniera y fuera un contrapeso importante al imperialismo hecho, ¿no? Manu, discúlpame antes de pasar a eso. Sí te quiero decir que hemos sacado en claro de la reunión del Parlamento, que creo que a mi juicio ha sido lo más interesante que se ve allí, el compromiso de un europarlamentario de Izquierda Unida, o sea, la organización de izquierda en España, ¿no? Un eurodiputado va a venir a Gaza en una delegación de parlamentarios españoles de Izquierda Unida para hacer el trabajo que hacemos nosotros allí. Claro. O sea, no hacer trabajo institucional de despacho, de reunirse con el ministro tal o con el ministro cual. Van a venir con nosotros a la franja de Gaza a ponerse el escudo humano a defender a los pescadores y a los campesinos. Claro. Digo porque a veces podemos tener la tentación de pensar que todos los políticos son iguales y que no nos veamos representados por ningún político y tal. Y tengo que decir, en honor a la verdad, que hay políticos que defienden una postura y que defienden otra, y que este hombre en concreto, Billy Mello, que ya participó con nosotros en la segunda flotilla de la libertad y que ha venido varias veces herido del Sáhara por defender los derechos del pueblo saharaui frente al tirano marroquí, ha venido ya varias veces pues, con collarín, con el brazo vendado y tal, porque ha sufrido agresiones por parte del ejército marroquí, pues va a venir él y varios diputados españoles de Izquierda Unida van a venir en una delegación a primero de abril a la franja de Gaza hacer los trabajos de protección de los pescadores y de los campesinos, claro. poniéndose delante de la armada israelí que dispara contra los barcos y poniéndose delante de los tanques y los jeeps y los soldados y las torretas israelíes que disparan desde la frontera, claro. Entonces creo que tiene mérito lo que van a hacer y me gustaría destacarlo en la medida en que se lo merece. Seguro. Te mando un fuertísimo abrazo, Manu. Un fuerte abrazo, amigo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan.

Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Vamos a ver si podemos establecer contacto con nuestro compañero desde Chile, Carlos Maciocchi. Carlos, ¿me escuchás? Sí, Norberto, ¿cómo estás? Bien. Pero muy bien, te escucho perfecto. Carlos, ¿podés levantar un poquito el retorno de Carlos? Un poquito nada más. Carlos, contanos cómo vas a comenzar a participar en el programa de hoy, relatando, calculo yo, que lo que está padeciendo el pueblo mapuche allí en Chile con la persecución constante de parte del gobierno de Piñera en este caso, ¿no? No solamente, no ha sido el único. Bueno, en todo caso la persecución, Norberto, es la persecución del gobierno de turno solamente, ¿ya? Ah. La persecución ha persistido durante todo este tiempo. Sí, bien. En este instante, a mi lado se encuentra nuestro poeta mapuche, Leonel Lienlaf, el cual va a estar con nosotros tal como lo prometí la semana pasada. Sí, señor. Leonel salió de sus actividades y se dedicó a estar con ustedes, con todos los cordobeses, con todos los argentinos y con todos los hermanos de la Patria Grande, para informarles en parte desde su visión como poeta de la situación. Me parece extraordinario. Me parece extraordinario y va a ser un placer poder estar dialogando con él. Bueno, te voy a dejar para que Leonel te salude, porque en realidad aquí está al lado mío, así bien, que te dejo contigo a Leonel. Buenos días, Leonel, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Un gusto en estar con ustedes y poder compartir un poco esta visión que está, como tú sabes, siempre en los medios oficiales un poco, aparte de tergiversado, hay como un cerco informático sobre lo que está ocurriendo. Todo lo que ha ocurrido siempre en el territorio mapuche, sobre todo en este lado del... En el lado chileno del territorio mapuche. Sí, Leonel, vos sabés que a nosotros desde el Club de la Pluma siempre nos fue muy complicado poder contactar con gente ligados al pueblo mapuche, con compañeros que tal vez pudieran dar una información más real de lo que vive el pueblo mapuche y de las persecuciones, no solamente del pueblo mapuche, sino de muchos otros sectores del pueblo chileno por las persecuciones de parte del gobierno. Es más, hemos tenido la oportunidad de estar en Iquique, en un encuentro de ciudadanos del Cono Sur, he podido dialogar con varios compañeros comunicadores, pero jamás hemos podido concretar, como hasta ahora, esta oportunidad de dialogar con alguien que nos pueda transmitir esas realidades. ¿Qué pasa? Que desde el otro lado de la cordillera, a veces esas comunicaciones no se pueden lograr. Bueno, tú sabes que la situación política a partir de los años de la dictadura no ha variado mucho. Uh-huh. Todos estos 20 años que hemos llamado de democracia ha sido una pseudo-democracia de alguna manera avalada por un establishment político que ha sido la Concertación, ¿no? Y que ha usado los mismos elementos de la dictadura como para referir no solamente al mundo mapuche, sino a todos los, de alguna manera, los movimientos sociales. Porque en algún minuto, si tú te oponías a cualquier tema del gobierno de turno, estabas atentando o poniendo en peligro la democracia. Uh-huh. Entonces nos tuvieron durante todos estos años un poco, y nos tienen aún, hoy día más, con un gobierno de que en realidad no ha variado mucho, porque el gobierno de la Concertación también era un gobierno de derecha. Uh-huh. Solamente que esta es una derecha más honesta, le llamamos nosotros, o sea, la derecha, no sé si tan es como la derecha real. Entonces los otros eran como los administradores, estos son como los dueños del cuento. Entonces ha significado, a través de los distintos medios de esta constitución, que se llama la Constitución del 80, que fue reformulada Lagos el año 94, 90, perdón, el año 2003 o 2004, ya no recuerdo, con la firma de él, pero sigue siendo en definitiva la misma constitución, donde se aplica sobre todo al pueblo mapuche, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos de la Concertación, se le aplica lo que se llama la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista. Uh-huh. Y eso significa, eso significa básicamente en el día de hoy que tengamos el territorio mapuche, el territorio de la Araucanía, prácticamente sitiado y ocupado por fuerzas policiales pero militares. ¿Sí? Sí, te escuchamos, sí. Te escuchamos, Norberto. Leonel. Norberto, te escuchamos. Bien. Leonel, la ocupación que estás mencionando, que llevan a cabo los uniformados allí en el sector mapuche, aparte de la ocupación, ¿cuáles son las violaciones que se concretan a los derechos humanos? A ver, básicamente, desde el año 90, 94, uno de los temas graves han sido las torturas por parte de la policía a niños mapuche. Los allanamientos amparados, digamos, por esta ley de seguridad interior del Estado. En el día de esta semana, a partir de enero, se intensificaron estos allanamientos a comunidades, y hoy día la persecución ya no solamente son a dirigentes políticos, sino específicamente los que están detenidos son machis o autoridades ya religiosas mapuche. Sí. Las cuales han sido allanadas violentamente, interrumpidas en sus ceremonias religiosas, y obviamente destruyendo, como es común en las policías de allanamiento, que destruyen todo lo poco que hay en las casas, ¿no? Claro. O no están precisamente tocando la puerta, sino echando abajo todo lo que encuentran a su paso. Ahora, ¿la intención final cuál sería? ¿Que el pueblo mapuche desapareciese de la geografía chilena? En términos generales, el Estado siempre ha estado en esa ha sido la política, ¿no? Que de hecho cuando Pinochet en su constitución decía que el dictar la ley de división de las comunidades evitaba con eso la guerra de Arauco, y decía que dejaban de llamarse indígenas sus habitantes y las tierras. Uh-huh. Sí. Entonces ha sido eso, o sea, el tema hoy día estamos frente no a una persecución simple de delito, sino estamos frente a la persecución de un pueblo, y lo que se busca en definitiva es amedrentar o terminar de destruir todo lo que quedaba, digamos, del tema del pueblo mapuche. Y esto con un fin objetivo, más allá de un fin político, es un fin económico, porque en el pueblo mapuche que hoy día son donde están los mayores recursos que van quedando de alguna manera libres, entre comillas, para los grandes capitalista, en realidad hoy día ya internacionales, ni siquiera de este país. Claro, claro. Leonel, si tuviese el pueblo mapuche la oportunidad de poder decidir su destino, ¿cuál sería el destino que pretendería el pueblo mapuche? Me refiero a disponer libremente del territorio, independizarse del gobierno de Chile e integrar Chile como parte del país. ¿Cómo sería lo que pretendería el pueblo mapuche? Bueno, hay visiones totalmente distintas de cómo nosotros entendemos el territorio, cómo lo entiende el Estado o el tema oficial. Sí. Para nosotros el territorio significa vivir y convivir con él, tener una relacionalidad con ese espacio. Entonces sí. La autonomía básica, cuando se habla de autonomía o se habla de territorio, no estamos hablando solamente de tierra, estamos hablando de los espacios, y tampoco es solamente el mundo del punto de vista económico, de los recursos naturales que se llama, sino de todo lo que ahí habita, o sea, la convivencia en este territorio. Cualquier, básicamente, tener injerencia en todo lo que se vaya a hacer, en todas las explotaciones que se vayan a hacer en el territorio, ¿no? Claro. Que no sigan habiendo las mega centrales, la explotación minera, porque el desarrollo mapuche no pasa por los grandes megaproyectos, sino en realidad por relacionarse, y el desarrollo de la Araucanía en general, es relacionarse con esta tierra, con esta riqueza que tenemos, y poder vivir bien. O sea, en este espacio territorial, si fuera como fue hace 100 años atrás, toda la gente, incluida la chilena, los no mapuches que viven acá, podrían vivir muy bien. Y sin embargo, hoy día son los sectores más empobrecidos después de la chilenización del territorio. Claro. El pueblo mapuche tiene seguramente algunas contradicciones internas en cuanto a cómo ver el futuro del pueblo. Pero no existe, por ejemplo, un consenso general en cuanto a cómo integrarse o no dentro de la sociedad chilena. Lo pregunto desde el desconocimiento total, ¿sí? Porque yo no me imagino, por ejemplo, pelear o luchar por un territorio, y no solamente por el territorio y sus riquezas, sino por la autodeterminación de un pueblo, y poner un muro y permanecer aislado. Digo, por ahí capaz que esa no sería la impronta que ustedes están barajando, ¿no? Claro, yo creo que hay varios temas, o sea, tiene que ver, más que la integración, tiene que ver con la convivencia y poder desarrollarse y poder mantener con un tema de pueblo, sí, en un contexto específico. O sea, empieza en esta historia una negociación con el Estado, y no solamente con el Estado chileno, también con el Estado argentino, uh-huh, porque recordemos que el territorio mapuche es un territorio que abarca ambos lados de la cordillera. Uh-huh. Entonces, los conceptos territoriales son totalmente distintos. El pueblo mapuche nunca ha sido un pueblo que ha tenido Estado, ¿no? Porque el Estado es un concepto muy moderno. Sí. El pueblo mapuche tiene que ver con un uso y un trabajo en el territorio, y tiene que ver cómo nos complementamos con estos otros pueblos. Porque uno de los temas han sido las políticas, han sido siempre integracionistas. Y no hay necesidad el pueblo mapuche siempre, no solamente ahora, sino no es que esto nazca de la nada. Hay una historia que se ha ido construyendo y que se mantiene, y que por eso pervive al día de hoy. O sea, el pueblo mapuche en general, las contradicciones más bien son políticas, más que de fondo, en el sentido de cómo se pretende y se enfrenta a un futuro. Claro. Entonces tiene que ver con un tema de convivencia con los pueblos, con una convivencia totalmente distinta, no una convivencia de, no de esta, de integración de la sujeción a las bases de un Estado, ¿no? O de tipos de política. En realidad la autonomía y la autodeterminación tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a construir nuestro territorio? También en relación con la gente no mapuche que vive en el territorio. Claro, claro. Leonel, para cerrar este primer diálogo aquí en el Club de la Pluma, que realmente te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, y esperamos que domingo también puedan aportar las realidades de lo que ocurre allí en Chile y en el pueblo mapuche. Quisiera que, ya que sos un poeta reconocido con tu gente y has traspasado algunas fronteras, porque conocemos varias de tus obras, que nos regales una de tus creaciones para cerrar esta primera charla con el Club de la Pluma. Bueno, agradezco el espacio, y le agradezco a ustedes también que existan estos espacios gracias a la tecnología, de poder compartir, ¿no? Uh-huh. Y un pequeño texto que quizás tiene que ver también con la historia, que dice: bajan gritando ellos sobre los campos, silbando por los esteros, corro a ver a mi gente, a mi sangre, pero ya están tendidos sobre el suelo, sobre ellos pasan los huincas hiriendo de muerte la tierra, dividiendo mi corazón. Ahora mi casa ardiendo, brotó el estero de mis lágrimas lloviendo sobre mis pies. ¿Ustedes entienden mis lágrimas? Escuchen al aire explicarlas. Están pasando los años. Están pasando los nidos sobre el fuego. Está pasando... Ya me estoy perdiendo entre las palabras. Escuchen hablar a mis lágrimas. Gracias, Leonel, por este regalo maravilloso. Te mando un fuertísimo abrazo a vos y a Carlos Maciocchi. Nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma. Ha sido Carlos Maciocchi y Leonel Lealoff, que poeta mapuche y militante social del pueblo mapuche en Chile, nos han regalado esta intervención y también para conocer estas realidades que, como tantas otras, son invisibilizadas y tergiversadas. Música y regresamos con más El Club de la Pluma. El fuego de un cigarro brilla ya, el humo flota y muere al ascender. Entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz, la tregua apenas es. La guerra pesta inmunda alrededor, mientras te escribo sobre mi fusil. Tal vez la última carta de amor. No quiero tu dolor, no quiero tu dolor, pero hoy lo presentí. La única verdad no es el napalm ni es el fusil. Todo mi ser quiere escapar ante la cruel obligación de asesinar a aquel jamás yo conocí. Yo conocí. Hoy recordé de pronto mi niñez, vi el cielo azul, el tiempo que pasó. Mi hermano al sol corriendo entre la mies, mientras aquí matábamos los dos. Dile a quien quieras que él ya desertó, que se fue lejos, que no volverá. Yo buscaré la flor que no encontró, la flor de la amistad, y la echaré en la tierra donde está. La única verdad no es el napalm ni es el fusil. El que se va aquí en el Club de la Pluma es Patricio Mans. Qué maravillosa interpretación. Ahora vamos a dialogar con otro compañero y amigo que hace rato, hace mucho tiempo que no tenemos contacto con él, por diversas circunstancias, pero sí tuvimos la ocasión de dialogar en Radio Nacional Córdoba en alguna oportunidad. Me estoy refiriendo al doctor Pablo Gabriel Salinas. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Norberto? Un fuerte abrazo, felicitaciones por tu trabajo constante y claro en la radio desde hace años, ¿no? Gracias, Pablo. Pablo Gabriel Salinas, un abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos, lo hemos convocado porque se viene la sentencia en el juicio de por el asesinato de Mariano Ferreira. ¿Es así, Pablo? Estamos hablando del juicio en Mendoza contra los represores. Ah, bien, perfecto. El tercer juicio de la provincia de Mendoza contra los represores. Mendoza tuvimos una situación muy difícil todos estos últimos tiempos promoviendo la destitución de distintos jueces que también están acusados de haber sido cómplices de la dictadura. Bien, ¿quiénes son los que están acusados, Pablo? Uno de ellos, Otilio Romano, que está prófugo en la República de Chile. Y bueno, una vez que logramos su destitución en el Consejo de la Magistratura, hoy tenemos por fin juicios contra los represores en Mendoza, y el 7 de febrero, es decir, la semana que viene, comienza la ronda de alegatos y finalmente ya principio de marzo estará la sentencia, en este que es el tercer juicio en la provincia de Mendoza, el segundo en Mendoza Ciudad. Uh-huh. El primero fue en San Rafael, el segundo fue en Mendoza Ciudad y este es el tercero. Bien. Y el primer juicio que se desarrolló en Mendoza Ciudad se trató del caso del poeta Paco Urondo, uh-huh. En donde yo representé a la familia de Paco, a la hija Ángela y a Javier Urondo, y en este segundo, y por supuesto al Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y en este tercer juicio en la provincia, segundo en Mendoza, represento también a las víctimas, entre las que están distintos compañeros que fueron secuestrados en el 77 en un operativo que se produjo en el 77 y en otro operativo que se produjo en el 76. Y aquí están acusados distintos miembros de la policía de Mendoza, del ejército y fundamentalmente miembros del G2, que era la organización de inteligencia del ejército, ¿no? en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Una vez que concluyan este juicio, ¿cómo sigue el tema del enjuiciamiento a los responsables del genocidio en Mendoza? Me refiero a las otras partes que han tenido responsabilidad. Me refiero a las partes civiles, a las partes eclesiásticas, a jueces, fiscales, abogados. Claro, es muy buena tu pregunta, porque Mendoza tiene dos particularidades, digamos, que a veces no... Por eso es muy bueno la entrevista y salir en Córdoba, ¿no? Que no se toman en cuenta a nivel nacional o en otras provincias, pero que son muy importantes y que pueden servir al avance de los juicios en todo el país. Una de ellas es que Mendoza fue la primera provincia que impulsó el juicio a lo que sería la justicia cómplice, que comprende a aquellos jueces y fiscales federales que garantizaron el plan criminal de exterminio sin intervenir en el momento de que eran secuestrados nuestros compañeros. Exacto. La causa 636F, que es la causa que tiene como imputados, acusados, digamos, para que entienda la audiencia cordobesa, es la que tiene de acusado a seis jueces y fiscales federales que actuaron durante la dictadura protegiendo y dando cobertura y garantía a los militares para que secuestraran. Es decir, a través de esa cobertura judicial, los represores pudieron secuestrar tranquilamente y además incluso otorgaron órdenes de allanamiento y cobertura, digamos, un barniz de legalidad a un procedimiento irregular desde el inicio. Uh-huh. Esto fue copiado de lo que hicieron los jueces y fiscales en la Alemania nazi, ¿no? Claro. Esto no fue un invento de los jueces argentinos, sino que esto también se vio en los juicios de Nuremberg, después de los juicios a los cómplices civiles y a los empresarios, vino el juicio por la ley 9 del Consejo Aliado de Control a los jueces y fiscales, que todos ellos eran algunos doctores en derecho y abogados, que habían hecho posible que se aplicaran judicialmente las leyes racistas nazis, es decir, la persecución de judíos, el exterminio, y el barniz de legalidad que le dieron al nazismo, ¿no? Claro. Pablo, ¿y los medios cómplices, los medios de comunicación cómplices? Bueno, en Mendoza se dio la particularidad que a los editores y miembros de la cúpula de los medios, sabemos que está el editor a cargo, ¿no? Sí. Los metieron presos en Mendoza. Es decir, pusieron en su lugar miembros del ejército y de la Fuerza Aérea, porque Mendoza quedó bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea. Entonces tenemos ejemplos de periodistas perseguidos en Mendoza, como fue el famosísimo Di Benedetto, uh-huh. ¿sí? Que luego después va a tener una activa producción literaria, ¿no? Y ser reconocido en Argentina y en el mundo, y él era uno de los periodistas que fue secuestrado, ¿no? En Mendoza, del diario Los Andes, de aquel entonces diario Los Andes, ¿no? Pero obviamente la además toda la información de los asesinatos y del exterminio se daban a conocer por el propio Luciano Benjamín Menéndez del tercer cuerpo de ejército, que era el que era responsable de la represión en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Y que además fue, bueno, es un asesino de horca y cuchillo, que está condenado a perpetua en la mayoría de las provincias de la República Argentina, ¿no? Claro. En las que él tuvo la participación y que ustedes como cordobeses, entiendo, conocen perfectamente el grado de brutalidad y de terror de lo que fue ese hombre, ¿no? O de las órdenes que impartió, ¿no? Seguro. Pablo, ¿cómo continúa? O sea, ¿vos confiás ahora que la sentencia será cárcel perpetua común y efectiva? Nosotros vamos a pedir reclusión perpetua, sí, como lo pedimos en el primer juicio y nos hicieron lugar, como lo pedimos en San Rafael. Creemos que corresponde, que aquí hay un plan criminal, que los delitos, otro de las cuestiones que se consiguió en Mendoza es de que sean calificadas las desapariciones como homicidios, porque sabemos bien que a nuestros compañeros los asesinaron, y que la cuestión de la desaparición forzada fue utilizar el decreto de noche y niebla de Hitler, es decir, no entregar el cadáver, para, bueno, responder por un delito menor, que es la privación de la libertad, cuando en realidad estamos frente a un homicidio, ¿no? Claro. Esto hoy en Mendoza ha quedado totalmente zanjada esta discusión y todos los tribunales entienden que se tratan de homicidios, ¿no? Claro. Pablo, ¿la sociedad mendocina se hace eco de estos juicios, participa o ocurre como ha ocurrido aquí en Córdoba, que hay un sector importante de la sociedad que mira hacia otro lado a pesar de la atrocidad que hemos padecido como pueblo todos los argentinos? Bueno, hay un problema muy fuerte de falta de democratización de los medios, que bueno, me imagino que Córdoba lo vive en especial, con especial profundidad, esto de que el gobernador no deja poner las antenas, es el emperador, no el gobernador, sí. ¿Quién? Es emperador, no gobernador. El emperador, bueno, el emperador cordobés, claro. Bueno, no deja poner antenas y esta cuestión de que el medio más leído es La Voz del Interior. Yo estudié Derecho y viví en Córdoba 8 años, o sea, para mí es la provincia que más quiero, ¿no? Sí. Esta cuestión de que en la Feria del Libro, cuando fui a presentar mi libro con Osvaldo Bayer, tuviera muy poca repercusión y La Nata tuviera todas las cámaras y todos los flashes, claro. Cuando la calidad de La Nata no tiene ni comparación con la de Osvaldo Bayer, más allá de lo inteligente que pueda ser La Nata, me parece que Osvaldo Bayer es un intelectual de un nivel de investigación muy superior, y sin embargo los flashes y los medios estuvieron con el nuevo empleado del mes del multimedios, ¿no? con La Nata. Claro. Entonces, bueno, es un problema muy, muy grave y un problema del que Mendoza tampoco escapa. Es decir, el problema de falta de democratización de los medios. Cuando los medios alternativos tomemos, digamos, en todo el país mayor importancia, y cuando la gente incluso empiece a notar algún cambio con respecto a lo que ha sido este monopolio de años de la información, creo que ahí de a poquito se van a ver los cambios. Pero yo soy optimista, porque creo que los juicios en todo el país, más allá de que han sido silenciados por el grupo Clarín y por los grandes medios, en toda la Argentina han tenido un efecto revolucionario, porque la justicia por fin ha avanzado sobre sectores que antes, Norberto, vos vas a coincidir conmigo, eran intocables. Los militares, Menéndez, hasta hace unos pocos años ni siquiera se lo podía escrachar en el Cerro de las Rosas, porque estaba todo acordonado y custodiado a su casa. Claro. Cuando la agrupación Hijos quería hacer un escrache, los metían presos a los chicos de Hijos, y Menéndez tenía toda la cobertura política en la provincia. No solamente nos metían presos, sino que también nos reventaban a golpes, pero bueno. Exactamente, y yo creo que esas cosas han ido cambiando, ¿no? Por supuesto que es un proceso y que falta mucho tiempo, pero creo que ahí está, diste en el clavo en los grandes problemas que tenemos hoy como país, ¿no? Bien, y lo último, para no robarte mucho más tiempo, Pablo, está relacionado con la formación de los profesionales, en este caso como tuyo, en la abogacía, en el derecho. Sí, hasta hace bastante un tiempo atrás, es como que carecía del el tinte de humanizar las profesiones, ¿no? Digo, ¿han cambiado las formaciones académicas? ¿Tienden a cambiar, empapar un poquito más en la cuestión de los valores humanos, en formar profesionales que realmente entiendan las problemáticas del pueblo y no de una élite? Bueno, yo creo que si hay una virtud en la provincia de Córdoba es la Universidad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y creo que la rectora ha hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido que vos mencionás, y creo que la universidad es pública a través del Consejo Interuniversitario, vienen trabajando en esa misma línea, digamos, en tratar de humanizar o tratar de darle más contenido ético social a los futuros profesionales, ¿sí? Claro. Por supuesto que eso está en total competencia, digámoslo así, con las universidades privadas que a partir de la era del menemismo fueron proliferando, e incluso el ideal neoliberal era destruir la educación pública y entronizar a la educación privada. De hecho, en Buenos Aires, la universidad donde da clase Mariano Grondona y donde está toda la derecha recalcitrante, ha tenido mucho impulso y apoyo justamente en la época del auge del neoliberalismo, en desmedro de las grandes universidades públicas que estaban sin recursos, que incluso Cavallo mandó a los investigadores del CONICET a lavar los platos. Es decir, esos 10 años de liberalismo, por supuesto que también fueron un duro golpe para las universidades públicas y para el ideal que tenemos de un profesional comprometido con la sociedad. Claro. Pero de hecho, yo agradezco mi educación, y yo recibí mi educación en la Universidad Nacional de Córdoba, mi doctorado lo hice en la Universidad Nacional de Córdoba, mi especialidad la hice en la Universidad Nacional del Litoral, y la maestría la hice acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, toda mi formación académica la he recibido en universidades nacionales, y por supuesto que creo que hay una gran diferencia con la educación privada en cuanto a los principios centrales. Claro. Y en un viaje reciente a Chile, en época de vacaciones ahora, veía cómo en Chile ha ganado absolutamente la universidad privada, y eso ha generado una estratificación social que hace que los sectores más excluidos de Chile no puedan ingresar a la universidad, y que la concepción neoliberal se haya impuesto absolutamente. Entonces, el profesional chileno busca exclusivamente su desarrollo individual y profesional, y no un desarrollo comunitario. Entonces, ese es el gran problema que tiene Chile, porque generalmente la universidad no está ayudando a disminuir la estratificación social. Y obviamente ahí uno toma nota de cuán triste hubiera sido si el modelo neoliberal hubiera destruido nuestras universidades públicas, ¿no? Cosa que en Argentina no ocurrió, obviamente por la resistencia y por la concepción que hay de nuestra sobre nuestra educación pública en muchísimos sectores sociales. Claro. Pablo, mentí, la última viene ahora. Y está relacionada con algo que nosotros padecemos los cordobeses. Me gustaría saber si ustedes en Mendoza cuentan con un instrumento como nosotros, con el Código de Faltas, el instrumento por el cual la policía cordobesa se arroga el derecho de marginar a jóvenes que ya tienen algo de marginación y los van, de alguna forma, metiendo en... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Pablo Gabriel Salinas, que él es un abogado dedicado a la defensa de derechos humanos, ustedes ya lo han escuchado, con una trayectoria bastante larga, importante, no sin sus traspiés, ¿no? Porque aquellos que se han dedicado a ello durante mucho tiempo han sido perseguidos, y bueno, creo que ya está restablecimos la comunicación. Vamos a ver si la tenemos allí. Pablo, Norberto. Sí, te quería preguntar, Pablo, con relación a si ustedes tienen en Mendoza algún instrumento similar al que nosotros lamentablemente contamos, como el Código de Faltas. Sí, sí, en todos los lugares del país hay Código de Faltas. Sí. ¿Y cómo está ese tema de la violación de los derechos humanos que hoy están padeciendo fundamentalmente nuestros jóvenes? Bueno, es notable y es muy importante tu pregunta, ¿en qué sentido? Hoy la Argentina ha ratificado el Pacto San José-Costa Rica, ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, somos parte del Protocolo de San Salvador, somos parte de un concierto de naciones que tenemos una jerarquía de instrumentos de derechos humanos muy fuerte. Entonces, el gran problema que existe no es en el orden legal, diría yo, y que incluso vos podés consultar a algunos especialistas en Córdoba y creo que van a responder en el mismo sentido de lo que yo te estoy planteando, sino que el problema está en un problema de interpretación normativa. Es decir, hay algunos jueces, fiscales, operadores del sistema penal que interpretan mal, es decir, no le dan prioridad o no le dan la jerarquía que tienen los tratados internacionales. Jerarquía que se la da la propia Constitución. Entonces, hoy en Argentina existe una pirámide jurídica donde en la cúspide se encuentran los tratados que tienen jerarquía constitucional, que están en el artículo 75, inciso 22, son una serie de 11 acuerdos, ya en este momento creo que ya son 12, porque hay un mecanismo que permite que con una mayoría especial el Senado les dé jerarquía constitucional. Entonces, esos tratados están por encima de cualquier normativa de falta, ¿sí? Y esto es la gran clave para resolver estos problemas. Incluso estos tratados están en un vértice superior, incluso, mirá lo que te voy a decir, en la provincia de Vélez Arfiel, mirá lo que te voy a plantear, incluso en el punto de que incluso algunas normas del Código Civil hoy entran en contradicción con estos tratados. Por eso es que se está promoviendo la comisión para reformar el Código Civil y Comercial y unificarlos y adecuarlos a los tratados internacionales. Pero respondiendo a tu pregunta, hoy en día los jueces y fiscales deberían, aplicando los tratados, dejar sin efecto todas estas normativas violatorias de los tratados internacionales. En cada caso concreto, obviamente, que se les presente, y que son este tipo de casos de abuso que todos los días se producen en Córdoba, en Mendoza, en Ciudad y en distintos lugares. En Ciudad de Buenos Aires no tanto, porque acordate, Norberto, que Ciudad de Buenos Aires tuvo una comisión de juristas que reformó la normativa y hizo una normativa acorde a la normativa internacional, ¿no? Bien. Bien, Pablo Gabriel Salinas, te agradezco muchísimo esta comunicación. Seguramente vamos a tenerte más seguido aquí en el Club de la Pluma para hablar sobre esto, que realmente tenemos que siempre hacer fuerza y poner en conocimiento de la gente el tema de los derechos humanos, las violaciones, bueno, los enjuiciamientos, las condenas y cómo marchamos para construir una sociedad mucho más justa, que tiene que ver con los derechos humanos. Te agradezco muchísimo, Pablo. Bueno, un abrazo, Norberto, hasta luego. Fue el doctor Pablo Gabriel Salinas desde Mendoza. Con relación a los juicios, voy a corregirme. Yo lo presenté que íbamos a hablar sobre el juicio a Mariano Ferreira y que la posible condena a Pedraza. Hubo una confusión, pido mil disculpas, y bueno, tenía que ver con estos juicios que se estaban desarrollando en Mendoza. Vamos a la música y regresamos enseguida. Uno ya no puede estar tranquilo, ni seguro de su integridad. Andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón. Para invadirnos se diría que han tirado la cuchara por la ventana y vienen en batallón. Guarda con los perros homicidas, son de los que no hay. Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen bozal. Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad. Loco y mie con un tremendo hueso y enseguida dejó de ladrar. Pero en cambio a un compañero mío lo agarraron entre dos o más. Me mordieron la melena a gritos, ni lo dejaron manifestar, ni manifestar desconformidad. Guarda con los perros homicidas, son de lo peor. Habrá que tirarle la cadena, porque es una pena, echa mal olor. Los perros homicidas son de los que no hay. Habrá que tirarle la cadena porque es una pena. Ya no aguanto más. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a ver si tenemos contacto con nuestro compañero, el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, Alberto. Bien, el audio tuyo sale un tanto cortado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos fabricar en el camino. Juan Carlos Sánchez, hay un montón de temas para poder dialogar. Pero bueno, vos elegís, hermano, como de costumbre. ¿Por dónde vamos? ¿Las violaciones? ¿Por dónde vamos? Recién estabas hablando con el doctor Salinas respecto a los juicios en Mendoza, a la coyuntura con respecto al código de faltas. Sí. Y acá hay que hacer una pequeña digresión con respecto a los códigos de faltas. No nos olvidemos que es una cuestión social, ¿no? Sí. Hay un profundo conservadurismo producto de la influencia de la Iglesia, ¿no?, que ha llevado a la implementación de estos códigos de faltas en las provincias. Desgraciadamente todavía, y más allá de la falta de acción de los jueces y fiscales, como bien señalaba el doctor Salinas, hace falta también una reacción social también contundente, que obligue también a su vez a que eso se materialice, ¿no? Siempre digo que política, justicia y sociedad van tomadas de la mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es lo que está ocurriendo a nivel provincial, ¿no? Y hablando del código de faltas, y yo no me olvido, y hoy un poco lo pensaba, de hablar sobre los desaparecidos en democracia. El pasado 31 se cumplieron 4 años de la desaparición de Luciana Arruga y estamos a días, un poquito más de 15 días, de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, ¿no? Y ahí entonces tenemos que comenzar a pensar en qué estamos haciendo por nuestros jóvenes, ¿no? Y cómo la lucha de familiares, de amigos, como es el caso de la familia Arruga, pudo dar vuelta a un entramado político y judicial que obstaculizó todo el proceso, ¿no? Porque ahora, vos fíjate, si yo hago un paralelismo con el caso de Julio López, podemos ver que hay un cierto paralelo, ¿no? Empezó con que Julio López estaba extraviado, perdido, con Luciana Arruga pasó lo mismo, hasta que después pasó a la justicia federal, donde bifurcaron los caminos fue precisamente que en el caso de Luciana Arruga, por lo menos tenemos a 8 policías detenidos, mejor dicho, fuera de la fuerza, perdón, todavía falta que lo detengan, ¿no?, que se los procese por el hecho. Eso resolverá la justicia federal. Pero en el caso de Julio López todavía estamos esperando por ahí a ver quién fue, ¿no? Más allá de esto, lo grave de todo esto, y más pensando en Facundo, es cómo todavía el accionar policial subsiste, ¿no? Porque así como estos 8 policías que secuestraron y desaparecieron a Luciano, lo hicieron con él, ¿a cuántos pibes más habrán embromado la paciencia? Uh-huh. Lo que yo pensé hace unos días, y justo también lo que me comentaba también un poco Vanessa, ¿no?, salió reflejado en la entrevista que le hiciera para Barricada TV. Vanessa, aclaremos a la audiencia que Vanessa es la hermana de Luciano Arruga. Sí, Vanessa Orieta es la hermana de Luciano. Y ella la vi entera y también con una claridad acerca de lo que pasó y de lo que va a pasar, que asombra. Uh-huh. Ella misma contaba cómo se fue materializando todo este grupo de gente que está ayudando a que esto se esclarezca, ¿no? En el caso de Facundo, yo espero que la familia, los amigos, estén unidos para hacer el mismo proceso, porque en Córdoba todavía es aún peor. Vos mismo lo decías, Norberto, con el emperador, ¿no? Seguro, sí. Entonces, allí todavía es peor para el esclarecimiento del caso, porque se sabe bien que tanto en Córdoba como, por ejemplo, Mendoza, lo que complica es la existencia de las policías bravas y los jueces cómplices. Claro. Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar, a hacer docencia, aclararles a los pibes cuáles son sus derechos, establecer redes de contención. Porque de otra forma, los jueces, pero los jóvenes están, digamos, indefensos, ¿no? Uh-huh. Más pobre, ¿no? Porque los policías, a pesar de su origen humilde, siguen pensando y etiquetando a los negritos, entre comillas, ¿sí? Claro. Miran de su propio origen social, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y con respecto a la formación policial, mientras no se barra con los que están adentro de la época de la dictadura, van a seguir transmitiendo los viejos a los nuevos las mismas mañas, los mismos trucos, los mismos procedimientos. Claro. Juan Carlos Sánchez, yo aprovecho para hacerte por ahí, si no lo sabes, no importa, pero ¿tenés idea qué pasó con aquellas investigaciones que se comenzaron a realizar sobre las irregularidades atroces en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires que iniciaron Mariotto, Berbisky? ¿Qué ocurrió con eso? Porque no se supo más nada. No se supo más nada. Lo que entró en un oscurantismo total. El único que la está impulsando un poco desde adentro es el doctor Juan Manuel Cazzolatti, ¿no? Sí. El secretario de Ejecución Penal de San Martín, ¿no? Sí. Que está tratando de impulsarlo desde adentro. Pero eso creo que pareciera, no quiero ser malo, pareciera que fue un poco para la foto y las cámaras y no para una solución. Te doy una pista por si tenés ganas de investigar, por la que vos estás más cerca, ¿sí? Aparentemente, esto es una versión que me ha llegado, han asesinado a 9 de los informantes de adentro de los penales para que esas investigaciones pudiesen avanzar. La mafia actuó. Absolutamente nada. Aparentemente la mafia actuó y se tuvieron que frenar con la investigación. Y sí, porque desgraciadamente en provincia hay un problema, ¿no? el Servicio Penitenciario Federal está muy corrompido, ¿no? Vos fíjate hasta qué punto llega la corrupción, que el ministro de Seguridad es un alcalde del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El ministro Castal es un efectivo de los penitenciarios. Uh-huh. O sea, mirá hasta qué nivel llega el control de la mafia, ¿no? Claro, claro, claro. Esto siempre digo que hay ciertos gobernadores que a cada paso son como los patos. Claro. A cada paso una cagada, ¿no? Claro. Digo que además con este tema de los derechos humanos, cuando hablamos con Pablo Salinas, como hablamos con vos, como hablamos con muchos sobre temas de los derechos humanos, más allá de lo necesario que han sido y son los juicios y las reivindicaciones y rescatar la historia y la memoria, también hay que tomar medidas políticas mucho más fuertes, mucho más contundentes, pero con el acompañamiento irrestricto de toda la población para poder erradicar de alguna vez, si es que se puede, a toda esta lacra que nos están condenando a la muerte a tantos jóvenes y tantos seres que no tienen alternativas posibles. ¿Por qué? Porque estos mismos se la quitan, ¿no? ¿Por qué? Porque si personalidades del nombre de Berbinsky, personalidades del nombre de Mariotto, llevan a cabo una investigación para corregir, ya sea para la foto o para donde sea, no me importa, pero para corregir las atrocidades que se cometen en las cárceles, y les desaparece, les matan a 9 informantes, o buchones, puedo decir buchones, no importa, pero aquellos que están desnudando esas realidades. Si no podemos contra eso, entonces, ¿qué clase de país vamos a generar y pergeñar basado en derechos? ¿En qué derechos humanos? Si aquellos que están teóricamente del lado de la justicia son los que nos están matando y nos están contaminando la sociedad. Y sí, es todo un tema. O sea, acá lo que falta es precisamente, como vos mismo lo dijiste, ¿no? Una decisión política contundente. Y un poco lo vengo pensando también, tampoco se puede adjudicar todo el gobierno nacional, porque desgraciadamente tenemos, y digo desgraciadamente porque tenemos un régimen federal donde cada provincia puede disponer, ¿no?, siempre y cuando no contraríe los preceptos constitucionales, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo creo que hay que empezar a tomar otras medidas en cada provincia, porque esto cada vez se agranda más. El tema de las cárceles ya es todo un tema. Vos fijate los últimos motines en Corrientes, en Misiones, donde justamente lo que hay son jóvenes pobres. El mismo juez Zaffaroni, en varios de sus libros, ¿no?, sobre derecho penal, tanto en el tratado como en los manuales, habla de que el sistema penal está pensado solamente para encarcelar a los pobres. Claro. ¿No? Y es esa lógica la que se tiene que revertir dentro del sistema penal, pero para revertir esa lógica también hay que reformar la justicia. Exacto. ¿Sí? Hay que democratizarla. Y para eso les recomiendo el excelente artículo que hoy escribió, que hoy salió publicado en Página 12, de Mario Weinfeld, sobre la democratización de la justicia, porque tira varios elementos interesantes para ir pensando, y que se nos iría mucho el tiempo analizarlo, ¿sí? Pero da como para que la semana que viene comencemos a ver qué es lo que piensa Mario, y ver qué posibilidades hay de llevarlo a la práctica, ¿no? Bien. Realmente a mí me gustó el artículo, porque establece una serie de pautas, y lo primero que se le ocurre decir, con razón, claro, es una aplicación del juicio por jurados. Uh-huh. Pero ojo, hay que ver cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Bien. Porque ni a todas las causas se las puede aplicar. Pero sería un límite

títulos. Bueno, no sé cuál tenés o cuál querés esgrimir, a ver. Mira, un poco para una presentación modesta, si se quiere, porque en realidad me parece que es más importante algunos puntos a desarrollar. Exacto. Te cuento que básicamente estudié periodismo y lo ejercí durante más de 20 años. No solamente a nivel gráfico, sino a nivel radial, televisivo. Y bueno, es conocida mi participación nacional a partir de investigaciones que dieron vuelta al mundo porque se descubrían casos de corrupción a partir de esto. Como no me alcanzaba ser periodista solamente, empiezo a indagar en la Constitución del 49 a partir de algunas reformas de la de 1853 y me encuentro con que necesito vincularme a lo económico. Previo paso por la diplomacia, también soy diplomática. Estudié la carrera de diplomacia porque no somos una isla y tenemos una vinculación con el mundo. A partir de esto, esta manera de formar parte a nivel internacional de una especie de concierto, en algunos momentos más justamente, como diría un conocido expresidente de la nación, nosotros hemos sido los buenos vecinos siempre de la historia, pero no todos los países lo fueron. Para esto era necesario entender el concierto de naciones. A partir de allí, entonces, es que estudio también economía. Uh-huh. Quedo en el presente, después de más de 20 años de hacer radio. He trabajado en Radio Mitre, en Del Plata, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Me desarrollé en, no sé, jefa de ADN, ustedes lo conocerán, sí. También Radio Nacional, LT8, Grupo 1, Mitre, Del Plata, Diario Perfil, Página 12, Rosario 12, Cablevisión, bueno, sería largo, mucho tiempo. No, está bien, ya es suficiente, esperá que bajamos la cortina y nos vamos. Bueno, no, te dejamos realmente bien. Porque con tanta trayectoria realmente, bueno, ya nos da un poco de pudor, ¿viste? Pero bueno, Andrea, es amplia la cantidad de áreas que vos, de alguna forma, manejás, te desempeñás. Hasta, bueno, tenés tu costado, si se quiere, también artístico, conocemos algo con tus acuarelas. Pero hay otras cosas que no son tan románticas como la acuarela, sino que tienen que ver con ese otro romanticismo más duro, que es con la investigación, y la investigación que está relacionada con aquellas partes oscuras que nos atraviesan a los ciudadanos en distintas partes del país. Y vos en Rosario estás manejando un tema que es bastante, bastante ríspido, ¿no? Sí, lamentablemente vos estás haciendo referencia a una noticia que por estos días, que en realidad para mí no es un caso, sino que ya pasa a ser una problemática social, tiene que ver con el aumento de la conflictividad violenta y que llegamos a triplicar a Córdoba, ¿no? Porque también Córdoba ha tenido lo suyo en años anteriores. En este momento estamos hablando de niveles de conflictividad como los de Río de Janeiro, San Pablo, por ejemplo, y podemos dividirlo en una cuestión que sobresalió y viene siendo destacada por estos días, y esta semana me parece importante marcarlo, comienza una etapa de recambios y de cambios, ¿no? El gobierno de la provincia ha decidido tomar este tema, digamos, de la conflictividad violenta, no solamente como algo policial, que sí tiene como base y punta de iceberg, pero en el medio hay otros hechos, el tema narcotráfico, el tema del que se habla de cogobierno, por ejemplo, de la policía, cosa que no creo en esto, pero bueno, se está manejando esta cuestión, el tema de la construcción de la identidad, tal vez esto a los sociólogos les resulte interesante, o a la mirada psicoanalítica, porque también aparece el tema de la construcción de la identidad con el tema de la violencia, en el presente, y el tema fútbol. Bien. ¿Y el tema narcotráfico? ¿Y el tema narcotráfico, Rosario, eso, cómo está? Bueno, mira, te cuento. El tema narcotráfico, Norberto, se habla de que esto, si bien es un tema federal, se complejiza en la provincia. ¿Por qué? Porque en los años 90, quienes recordarán, se empezó a hacer las cocinas de pasta base en Rosario. Entonces no solo llega la sustancia de corte aquí, sino que hay cocinas que se encargan de la preparación final. Esto genera territorialidad, esto genera la posibilidad de tener el kiosquito, que mal se llama así, en los barrios, y esto, por supuesto, que en un primer momento formó parte de las cajas negras, termina siendo también parte de una problemática social de punteros o de algunos sectores barriales que deciden también tener alguna participación. El tema de la caja negra en Santa Fe, no nos olvidemos que tenemos 362 localidades y hay una caja negra en cada localidad. La policía, que tiene una injerencia directa en este caso, y aquí debo decirte, está, según datos que nos llegan, ¿no?, a través de la justicia, por ejemplo, de Zaffaroni y del juez de la corte, nosotros tuvimos 183 asesinatos en el año 2012. Solo en enero de este año tuvimos 23, lo cual es realmente muy alto. Hablamos de una tasa de homicidio de 15.2 por cada 100.000 habitantes. Me gustan mucho los números y no quiero confundir. Se triplicó el consumo de cocaína. Las cajas negras reportan $1.000.000 mensuales para tener una cobertura integral. Debo decir que la caja negra no llega al gobierno provincial, se queda en esta especie que se dice de cogobierno, se queda en los jefes de la policía. Esto realmente ha hecho que se generara este aumento progresivo de la conflictividad, ¿no? Y bueno, aparece aquí una necesidad de tocar y de modificar el tema de la policía, porque acá sí también entran las barras bravas. En el año 90 fuimos precursores, y sobre todo en el 2008, y fin del 2008, principio del 2009, tuve a cargo la investigación de Juan José Raffo, el primer policía que decide denunciar las cajas negras en la provincia de Santa Fe. Yo le preguntaba si él era una especie de hombre que quedó fuera del reparto o era un buen policía que decidió denunciar. El tema es que él fue exonerado de la fuerza, dada a conocer las primeras cajas negras, esa investigación queda en la nada y hoy vuelve a salir a partir de la denuncia de otros policías y a partir, por supuesto, de lo que se conoce como la coima de Tognoli, que era un jefe de policía que aparece aquí en la provincia de Santa Fe cobrando $150.000 por una cobertura. En realidad, lo que debo decir, y como para no hacérselas tan compleja y tan larga, por si querés consultarme algo específico, como te digo, Hugo Tognoli deja toda la fuerza de seguridad provincial bajo sospecha y la sensación generalizada de que el narcotráfico tiene su dominio acá, su dinero, la muerte, en connivencia con quienes tendrían que combatirlo. Pero bueno, y la policía está cobrando cifras millonarias provenientes del narcotráfico y amenazan a jueces y fiscales y testigos que lo denuncian, por supuesto. Te hago una pregunta que tal vez la podemos dejar para el próximo domingo. El narcotráfico está vinculado directamente, no solamente desde en Santa Fe, sino Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, lo que se denominaba la región centro, que no solamente para los medios y para el pueblo era una cuestión política, empresarial, industrial, pero ¿tiene que ver la región centro en esto del narcotráfico? ¿Están vinculadas realmente? Sí, lo que pasa es que nos encontramos con que ya superamos la cuestión política y tal vez eso es lo que podamos ver la semana que viene, si a ustedes les parece bien. Ahora, en análisis un poco más profundo y jurídico, ¿no? Ahora te voy a poner en contacto con alguien que ya conoces, me refiero al doctor Néstor Forero. Néstor. Bueno, bienvenida. Esperemos que puedas participar muchas veces en el programa, todas las veces que sea necesario, y que esta es tu casa, porque son las casas de los amigos, y no te queríamos despedir sin antes pasarte una pequeña canción cantada por una rosarina. Con eso te despedimos, Andrea. Te mandamos un fuerte abrazo. Néstor, gracias, Norberto. Muchísimas gracias por convocarme. Realmente un lujo para mí. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo domingo. Hasta el domingo, gracias. Cuando no recordaba

Córdoba, el corazón del cáncer de mi país, dedicado a José Manuel, salido de mi corazón. Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba menos egoísta. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, yo no lo voté. Nunca. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde no llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, a no sé qué. Ya no entiendo de qué se quejan, si antes no tenía ni pan comer y ahora tiene la olla llena. Yo no entiendo por qué están llorando, no se dan cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Se va la segunda. Soy cordobés, pero no cordobesista. A Córdoba no la pongo en tu lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Mi provincia no está en los planes de ese gil, de ese machista, de ese delincuente, ese lleno de plata a espaldas de la gente. Estoy cansado siempre de sentir un agujero en mi pecho cuando siento lo que le hace la cana a los jóvenes del pueblo. ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez reprimiendo? ¿Qué pasa? Es lo único que saben hacer. No saben educar, no saben dar a conocer, no saben abrir las puertas, dar oportunidades, sacarlos de la pobreza. No, no, represión, palos, policías, ese flambe de la sota, es una comisaría. José Manuel, el país no es una cárcel, ven. José Manuel, el país no es una cárcel, güey. José Manuel, el país no es una comisaría. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. Oh, Jorge Orozco. Que no tenía aire, usted me puso ahora aire, me hice la trampa, ¿vio? Bien, es así. Lo retomamos, así, ¿no? Seguimos en el Club de la Pluma y así tenemos a nuestro amigo Jorge Orozco. ¿Vos sabés que había un tipo con un gato que me estaba buscando acá por la puerta? No sé, un gato en la cabeza tenía. Bueno, ¿cómo te va, Jorge Orozco? Muy buenos días, querido amigo. Sí, me escucha, no sé. ¿Me escuchará? ¿Usted lo puso al aire? A ver... Hola, Jorge, ¿me escuchas? Te escucho bien, ahora sí. Ahora sí, levanta por favor, levante más el retorno de al mango. Jorge Orozco, baja la cortina, por favor. Ahí estamos mejor, ahí nos vamos a escuchar mucho mejor con Jorge Orozco. Perfectamente, ahora, ¿cómo andás? Pero espectacular, espectacular. Contento porque vienen muchachos con los quinchos y con los gatos ahí, vienen a buscarnos. Jorge Orozco, querido amigo, usted el domingo pasado nos anticipaba algo que, encima, yo no sé, indio y guerrillero, y encima del Alto Perú. Indio, guerrillero, que luchó heroicamente en el Alto Perú contra los ejércitos absolutistas, y que, bueno, por supuesto, como tantos otros que nombramos acá, es bastante ignorado, muy poco nombrado. En Buenos Aires hay una calle con su nombre. No. Sí, hay una calle con su nombre. Se trata de Vicente Camargo. Que ajá, sí. Cuando se nombra así un poquito, no se dice ni que fue guerrillero ni que era indio. Claro. Pero bueno, tenía esas dos condiciones y obviamente esto, te imaginás que para... la historia oficial es una descalificación doble, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que tanto Camargo como otros luchadores de toda esa zona del Alto Perú, que en aquel momento pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Tuvieron una importancia muy grande en nuestra historia y en la defensa y en el logro posterior de la independencia de toda América, ¿no? Vos sabés que, bueno, vamos a hacer un poquitito de sobre Camargo, que nació en un lugar llamado Moroncoro, que es en la provincia de Chayanta, en lo que hoy es Bolivia. De entrada nomás él apoya la revolución de mayo de 1810 y colaboró con su propio esfuerzo, incluso dicen algunos historiadores que también tuvo aportes económicos porque parece ser que tenía algún tipo de fortuna. Obviamente no podemos pensar en enormes fortunas, pero debe haber tenido tierras y tal vez algo de dinero, ¿no? Dinero que lo gastó justamente en esta lucha. En otro momento él apoya al ejército del norte cuando lo conducía a Belgrano, y el general Belgrano le otorga por esa lucha el grado de coronel. Era un personaje que tenía un enorme prestigio entre los indios del Valle de Sinti, lugar donde de alguna manera ejerció una especie de jefe, como de una republiqueta, y como era un profundo conocedor de todo el terreno, eso le permitió justamente convertirse en un guerrillero. Esto, ¿qué significa? Que utilizaba las tácticas de la guerrilla, golpear y escapar, ¿no es cierto? Pero tenía una particularidad, que los hombres, los indios que lo acompañaban, porque eran ejércitos de indios, ¿sabes cuál era el arma que tenían? La honda. Peleaban con hondas. Y aún así lograban ocasionarle derrotas muy, muy fuertes a los ejércitos que estaban perfectamente pertrechados, ¿no? Una antigua intifada. Una cosa por el estilo, pero hace 200 años atrás. En algún momento peleó junto con la Madrid, y ambos derrotan a los realistas en 1816, por ejemplo, y persiguieron hasta Cotaigaita. Durante muchos años, estas acciones, como la guerrilla que también comandaba Güemes, le cierran la frontera norte a los intentos de los ejércitos monárquicos, y esto, ¿qué pasa? Le da tiempo a San Martín para armar su ejército, liberar a Chile y después invadir Perú. Claro. Fíjate vos hasta dónde fue la importancia de este indio, guerrillero. Muy invisibilizado. Y habiendo sido tan importante la actuación de él, y habiendo sido reconocido por Belgrano, habiendo participado de forma tan necesaria para la campaña que llevaba adelante San Martín, ¿por qué se lo invisibiliza y no se lo rescata? También se le ha asignado una arteria, una calle en Buenos Aires. ¿Por qué se lo invisibiliza? Mirá, este es un tema. ¿Sabes que tendríamos que hacer un domingo, hablar sobre este tema? Exclusivamente esto que vos estás planteando. ¿Por qué, no? Bien. ¿Por qué se invisibiliza a algunos? En realidad no son algunos, sino muchos. ¿Qué mecanismo se usa? O en el fondo, ¿qué es lo que hay? Vos fijate que para el Instituto Sanmartiniano, te voy a dar un ejemplo, el Instituto Sanmartiniano hizo un lío bárbaro, y lo negó terminantemente, que la madre, o sea, la posibilidad de que la madre de San Martín haya sido una india. Pero nunca salió a negar la, como alguien dijo, y esto Norberto Galasso más que nadie demostró lo contrario, pero cuando todavía circula una teoría donde dicen de que San Martín pudo haber sido un agente inglés. Ahora, para Instituto Sanmartiniano eso nunca salió a negarlo. O sea que para Instituto Sanmartiniano es mucho más grave que la madre de San Martín haya sido una india que haya sido un agente inglés. Claro. Entonces, con esto de alguna manera estoy tratando de contestarte tu inquietud. Uh-huh. Acá estamos hablando de un indio que logró, con su accionar, obviamente no solo su lucha, ¿no?, pero logró colaborar para la independencia de América, un indio. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos aceptar que un indio haya luchado por la libertad de América? Claro. Esto es lo que ellos no pueden tolerar. Mitre estas cosas obviamente no las puede aceptar de ninguna manera. Claro. Jorge Orozco, Espera, para terminar, sí, te quería decir que Camargo es derrotado en 1816, en el mes de marzo, y lo toman prisionero, herido, y rápidamente lo degüesan. Ahí termina la historia de este indio, ¿no? Bien, Jorge Orozco, la pista para el próximo fin de semana. Para la próxima. Se trata de alguien quien tiene un apodo muy conocido, el apodo digo, ¿no? Uh-huh. Es Pancho. Pancho. Tiene un apellido que también es muy conocido, no por él, sino por un primo suyo del mismo apellido, que lo nombramos muchísimas veces en el año, fundamentalmente en las escuelas, en las fiestas patrias. A ver, repetime por favor de vuelta, por favor. Hiciste un lío. Dale. Hay una persona en la historia argentina, sí, que en la enorme mayoría de las fiestas patrias es nombrado. Ajá. El apellido de esa persona que se nombra en las fiestas patrias es primo de este otro del que vamos a hablar el domingo. Ensalada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No importa, no te das problema. No, un primo, escucha, un primo de quien nombramos siempre, sí, que tiene el mismo apellido, obviamente, son primos y tienen el mismo apellido, vamos a hablar de ese primo, de esta persona que nombramos siempre. Bueno, listo. Tiene un apodo que es Pancho, se graduó en leyes, se recibió de doctor en leyes en Córdoba, así que ahí tenés un doctor en leyes, uh-huh, con quien podés consultarlo. Y lucha durante las invasiones inglesas y es otro de los grandes revolucionarios de mayo, que igual a tantos otros que ya hemos visto acá, casi no se lo menciona. Muchas gracias, Jorgito Orozco. Nos estamos encontrando el próximo domingo con los excluidos. Domingo, Alberto. Un abrazo para todos. Con los excluidos de la historia oficial. Nos vamos a un pequeño corte musical. ¿Me sacó del aire usted? No. ¿Me sacó del aire? ¿Yo estoy hablando? No. Sí. Hola. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Bueno. No, yo pensé que tenía un vacío ahí, pero bueno. Sí, me hace seña la mujercita. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos con más El Club de la Pluma, porque todavía nos queda más para compartir, ¿eh? Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores obles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura o polizón. Que

por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón, cargar al hombro su dolor para decir así es América, para sentir cómo es América en verdad. Primero hay que oír las voces de la oscuridad. Yo soy América y tengo frío, el pie descalzo como los que están conmigo. Somos América y no pudimos por un pie. A ver si al sentirnos puede dormir un ser. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para... Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Pero mire usted qué lujito que tenemos a abrir acá en el estudio, ¿eh? Los dos columnistas históricos del Club de la Pluma en estudio. Qué maravilla, ¿eh? El licenciado Carlos Pereira Mere, del otro vidrio, y con un micrófono, y aquí al lado mío, el doctor Néstor Forero, con el otro micrófono. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo te va? Buen día a todos. Bueno, contentos, estamos en familia y con amigos, ¿qué mejor podemos estar? Más vale. Queridos amigos, como yo no les voy a contar las partes íntimas detrás de micrófono. Nos hemos divertido un poco. Un poquito, ¿no? No hemos sido tan formales y serios como corresponde. Como parece. Menos mal que no es televisión y que no se ven las partes. Menos mal, por Dios. Pero ¿sabés qué iba a ser? No, no es el Club de la Pluma, sino de las plumas, ¿viste? Bueno. Sí, pero... acá no hay ninguna vedeta, así no. Que... Bien. Vamos a la parte seria, porque el humor siempre es bueno y nos distiende un poquito, pero venimos recorriendo el programa, no es la primera vez, pero en el día de hoy, haciendo todo un recorrido casi a nivel global de distintas problemáticas sociales, políticas. Llegamos a Argentina con todo este tema del narcotráfico y el tema de los olvidados, los excluidos de la historia oficial, que tiene que ver también con esto de la deformación de la historia para deformar las conciencias, deformar las identidades, deformar la concientización de lo colectivo, de lo social, de lo participativo. Y todo tiene que ver, según mi punto de vista, con esto que muchas veces venimos hablando hace años del poder mundial, del poder global, ¿no? Aquello que van armando, diseñando estrategias de dominación y control desde un sector hacia todo el planeta. Muchas veces nos hemos referido a lo que el Club Bilderberg y Alex Corbin también lo ha mencionado en varias oportunidades, vienen diseñando desde décadas, muchísimas décadas atrás, hasta el presente. Se está hablando de un gobierno mundial. No sé quién de los dos quiere arrancar con este tema. Bueno, mira, Norberto, esto del gobierno mundial es una característica que en principio estuvo centralizado en la consolidación de ciertos tipos de imperio que fueron expandiéndose a nivel del globo terráqueo en su totalidad. Quizás el mayor cenit que alcanzó esto fue el Imperio Británico al manejar territorialmente el globo terráqueo. Prácticamente un tercio del globo terráqueo era dependiente del Reino Unido. Y todavía lo sigue siendo, con 64 países. Exacto, con la famosa Commonwealth. Y además de eso, no nos olvidemos de que se implementó todo un modelo económico-político, porque ellos fueron los que realmente usaron la herramienta ideológica de imponer el famoso libre cambio, las famosas teorías de imponer la famosa División Internacional del Trabajo, que les permitió transformarse en lo que fueron, una pequeña isla que no produce prácticamente nada más que carbón y algunas otras cosas, en ser el centro del mundo. Posteriormente esto fue reemplazado por otra nación que la superó en capacidad, que todos conocemos, que se llama Estados Unidos, pero esto es más reciente, es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero dentro de esas estructuras se fueron creando a su vez elementos por fuera de los estados, por el mismo fuera del estado norteamericano, que fue las relaciones que fueron estableciendo estos sistemas monopólicos capitalistas, que fueron desarrollando toda una red internacional que hace poco, hace 2 años atrás, una universidad de Suiza hizo un análisis y demuestra de que hay una hiperrelación entre 633 multinacionales, que a su vez esas engloban a otras 60.000, y dentro de esas 60.000 está prácticamente todo el comercio, todas las finanzas del mundo. ¿Y qué significa? Por supuesto que los que plantean esto dicen de que no dominan el mundo, pero que tienen una gigantesca injerencia en los estados, que tienen una gigantesca injerencia en las principales potencias del mundo, y que hacen que muchas veces estas mismas potencias sean el elemento que les permite desarrollarse, que les permite expandirse, que les permite consolidarse, y que les, a su vez, atacan a los elementos que están en contra de ese modelo. La verdad es que en los últimos, especialmente desde la caída del bloque soviético, se ha visto una profundización del modelo. Cuando por ahí los economistas hablan de que el 1% de la población del mundo tiene casi el 90% del Producto Bruto del mundo, evidentemente que realmente cuando uno ve esos números son apabullantes. También es cierto de que hay muchas contradicciones entre los grupos multinacionales. Eso es coherente y correcto también plantearlo. Pero en el fondo, los que mantienen este sistema tratan cada vez más de alcanzar las concentraciones de poder que les permita a muy poca gente dirimir qué se va a hacer con el mundo. Y lo estamos viendo, especialmente en las áreas trascendentales. El área de los alimentos, eso ya está ocurriendo. Las concentraciones son en 4 o 5 grandes grupos multinacionales. En el tema de los minerales, 3 o 4 grandes grupos. En el tema financiero, que de esto sabe mucho más Norberto que yo, y Néstor. Entonces, evidentemente que sí estamos ante una concentración de poder. Ahora, esta concentración de poder también yo creo que lleva implícita la teoría marxista de que el mismo capitalista fabrica la soga con la que se ahorca. Y creo que también, llegado el momento, creo que las luchas intestinas de estos grupos de poder no van a permitir la consolidación final de este modelo. Y esperemos que sea así. La verdad que hasta ahora las luchas son bastante trágicas, porque las estamos viendo, las estamos observando en vivo y en directo, con la forma en que se mueven. Lo que sí estamos viendo que también los grupos multinacionales están apostando a uno y otros bandos en este momento. Por ejemplo, el gran campo hoy en día donde se está dirimiendo las luchas es África. Uh-huh. Y en África hay todo un despliegue militar, pero detrás del despliegue militar hay un gigantesco despliegue de grupos multinacionales que se enfrentan utilizando el ariete de esas fuerzas armadas que entran a esa región con el argumento de establecer la paz, volver a establecer los principios básicos de las sociales que han sido previamente subvertidos por grupos que ellos han financiado. Uh-huh. Porque esta es la otra gran realidad de esta película. Entonces, ahí vemos que el gobierno mundial todavía no ha alcanzado el desarrollo que intentaron ciertos sectores. Y yo creo que entre los grupos más importantes, y creo que no nos podemos equivocar, creo que es lo que proviene de los años 70, fines del 60, principios del 70, cuando la trilateral empezó a funcionar y fue la primera estructura global, concreta, bien delimitada, con personajes que hoy en día están vigentes, con personajes que hoy en día dan política. Y cuando hablamos de eso, podemos hablar tranquilamente del señor Henry Kissinger, ex canciller, pero a su vez un referente de la política exterior norteamericana. El otro es el señor Brzezinski, que también fue secretario de Estado norteamericano y que a su vez hoy en día es otro gran proveedor de ideas al grupo de Obama, en el cual ellos hablan de que tienen que inferir el poder para transformar lo que tienen en una mayor potencia. Uh-huh. Pero ya no solamente una potencia norteamericana, sino ya una potencia de estos grandes grupos, porque ellos en el fondo son los ideólogos de esos grandes grupos. Uh-huh. Yo quisiera agregar, además de estar totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, que en realidad ese estudio que él señalaba, primero de las 633 compañías que manejan el 80% de la economía mundial. Exacto. Pero si unos han hecho un estudio más fino y se señala que 147 de estas megas corporaciones manejan ellas solas el 40% de la economía del mundo. Estamos hablando de que se va monopolizando la vida en la tierra, porque los alimentos se están quedando en pocas y exclusivas manos, más allá de las marcas, más allá de supuestamente las empresas que compiten en los mercados. En la cabeza son las mismas, y arriba de esto están los bancos, y arriba de los bancos están los bancos centrales, que son bancos privados, y arriba de los bancos centrales está el Banco de Basilea, el BIS, que es el banco central de los bancos centrales. Vamos hacia una concentración financiera, y como Carlos decía muy bien, Kissinger, cuando fue secretario de Estado de Seguridad, ha sido público hace unos años el Acta 200, en el cual hablaba de la reducción de la población mundial por la sola cuestión de su propia seguridad, no porque el planeta no lo pudiera soportar, sino fundamentalmente para su propia comodidad y control, debíamos reducirnos a 2.000 millones de habitantes. Entonces, los males que hoy nos aquejan, climáticos, alimentarios, productivos, financieros, han sido planificados. Y hoy se habla mucho, los economistas hablan mucho sobre la crisis económica, pero quien haya estudiado un poco de historia económica sabe que en los últimos 250 años las crisis financieras y económicas han servido para concentrar el poder. Es decir, no se destruye la riqueza, sino se transfiere. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha sucedido. Hay un viejo libro de un profesor de la Universidad de Georgetown, Carol Kingley, que se llamaba Tragedia y Esperanza, y yo les quería compartir un párrafo de ese libro que cuenta cómo se va armando este gobierno mundial. Y dice Kingley: los poderes del capital financiero tienen un objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control económico en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía mundial en conjunto. Este sistema será controlado de un modo feudal por parte de los bancos centrales del mundo, que actuarán poniéndose de acuerdo en secreto en frecuentes reuniones y conferencias privadas. En la cúspide de este sistema estará el Banco Internacional de Pagos de Basilea, Suiza, un banco privado, propiedad de los bancos centrales del mundo y controlado por ellos, que son ellos mismos, los bancos centrales, corporaciones privadas. Es decir, así como la Reserva Federal tiene 13 accionistas privados, que es el que maneja la economía norteamericana y buena parte de la economía del mundo, lo mismo pasa con el Banco de Inglaterra o el Banco del Japón, que son privados, y lo que hoy es el Banco Central Europeo, que proviene del Banco Central Alemán, del Banco Central Italiano, del Banco Central Francés, sobre todo, son tres entidades privadas. Cuando Alex nos habla de las condiciones que le están colocando a la población española, a la población griega y a la población italiana, para poner, como la irlandesa, para poner por caso, habla de las condiciones que le pone el Banco Central Europeo. Lo que estamos diciendo es que detrás del Banco Central Europeo están un grupo muy reducido de accionistas que le están imponiendo el hambre, la desocupación y la muerte a un continente. Al supuesto continente donde estaba la economía del bienestar, claro, rompiendo un pacto social histórico. Entonces estamos cambiando una era, y hacia eso es lo que donde tenemos que prestar atención y mirarlo, pero mirarlo con nuevos ojos, con una nueva mirada. De nada sirve si queremos repetir la historia. Tenemos que aprender de la historia. Pero este es otro tiempo. Es decir, una cosa fue el imperialismo inglés, que todavía está, porque uno de cada tres habitantes del planeta es súbdito británico, y el poder no se muestra, pero esto no es la vieja reina Albión. Esto es una cosa superior. Es una estancia superior del imperialismo, que por suerte tienen sus grandes contradicciones, y ahí está nuestra esperanza de que no logren la unificación. ¿Y cómo se han impuesto estos modelos? Es básicamente a través de los gobiernos democráticos con el divisionismo. Por ejemplo, a esta Argentina nueva de la nueva democracia se le impuso una constitución, una reforma constitucional en la cual el Estado pierde poder y es transferido a grupos minoritarios, o sea, las provincias. Porque la tradición había sido una inversión. Las provincias le delegaban a la nación. Acá se vuelve supuestamente en aras de un supuesto federalismo inexistente, en el que las provincias tienen libertad de acción. Ahora bien, yo como el caso minero, para ser más específico. Para ser específico. Entonces, imaginemos un gobernador como el señor Gioja, que tiene que negociar con una de las empresas mineras que maneja el 60% del mercado minero del mundo. Evidentemente, ¿qué poder tiene la provincia ante semejante monstruo económico, financiero y político, que además todos sabemos que destinan un 10% de sus inversiones en el exterior en algo que ya es ley común a nivel mundial, que se llama la corrupción, mediante la cual se compran gobiernos completos y se pone a trabajar todo un sistema mediático que aporta siempre ese halo de que no, que vienen a hacer beneficio, que vienen a realizar grandes inversiones, que no hay otra forma de invertir, que son la única alternativa que les queda a los pueblos de cada país. Y en el caso específico de la Argentina, lo hemos visto que a través de una estructura legal se ha implementado la autorización para que los monopolios se unifiquen y que los pueblos se diversifiquen y se dividan. Tengo una pregunta que tal vez ustedes puedan llegar a responderla, imagino que sí, pero que hubiese sido interesante que estuviese en esta charla el doctor Miguel Ángel Hidalgo. China, ¿qué papel juega acá en todo esto? Porque estamos hablando de un sector del planeta, pero estamos Asia no está entrando en este, creo, ¿no? No, para mí yo creo que está entrando ya. No, digo en el diálogo, ¿no? Y no, China con el BRICS es uno de los grupos, uno de los campos de batalla del, no como potencia, sino internamente como proyecto, lo mismo que Rusia, lo mismo que la India, son hoy por hoy campos de batalla silenciosos del poder mundial. Tal cual termine esa batalla interna, va a definir el... ¿Quién se queda con el poder mundial? La suerte del poder mundial. No, evidentemente, ese es el marco en que se desenvuelve este siglo XXI. En este marco es la repotenciación del BRIC, cómo funciona el BRIC dentro de esta nueva estructura mundial, pero no están fuera, porque cuando se reúne Bilderberg están los representantes de Rusia, están los representantes de India, están los representantes de China. En el fondo, el gran modelo este que trabaja a media sombra, porque ya hay muchas aristas visibles, trata en lo posible de incorporar definitivamente a estas potencias para que funcione este modelo de gobierno mundial, y ahí es donde se está realmente desenvolviendo el conflicto. Ahora, volvemos al tema, cuando hablamos de las 143 empresas que manejan el 40% de la economía del mundo, hay muchas que tienen contradicciones internas, y ahí es la gran grieta que puede abrirse, porque muchas tienen interés en el mismo elemento. Pero ahora se abren nuevos campos que no estaban, el tema de la nanotecnología, el tema de los minerales raros que se viene, todos esos elementos van a ser nuevos marcos de conflicto, que bueno, que veremos cómo se desenvuelven, ¿no? Y una cuestión que hace también, para no que quede un poquito más redondo el tema financiero. Sí. Hace muy poco ha salido un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos que habla sobre los préstamos no públicos realizados desde diciembre de 2007, es decir, desde cuando comenzó la crisis hasta julio del año 2010. Nuestros oyentes por ahí saben que hace unos días a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, le han dado una prórroga para tratar de administrar la deuda total de los Estados Unidos, que equivale a 16 billones de dólares. Bueno, entre diciembre del 2007 y el 21 de julio del 2010, la Reserva Federal de los Estados Unidos le prestó a 21 bancos 16 billones de dólares. 16 billones. Exactamente, la misma cifra que Estados Unidos le debe al mundo. Y los bancos son el Citigroup, que es el que el señor Rockefeller, el Morgan Stanley, el Merrill Lynch, el Banco de América, el Barclays, que es inglés. La Federación, la Fed le presta un banco inglés. El Barclays, ya dijimos, el Bear Stearns, Goldman Sachs, el Royal Bank de Escocia, también inglés, el JP Morgan Chase, el Deutsche Bank de Alemania, el UBC de Suiza, el Credit Suisse, también de Suiza, al Lehman Brothers, al Banco de Escocia, también el Reino Unido, al BNP Paribas de Francia, a Wells Fargo, a Dekia, que es un banco belga, a Wachovia Corporation, a Dresdner Bank, que es un banco alemán, la Société Générale de Sociedad Anónima de Francia. En total, a esos primeros 20 bancos internacionales, la Federación le prestó la misma deuda que tiene Estados Unidos, 16 billones de dólares que tiene Estados Unidos con el mundo. Ahí demuestra cómo se forman estas redes internacionales. No es que les prestó a las empresas nacionales o a los bancos nacionales. Le ha prestado a todos los que forman parte de la trilateral, ¿no? Y que además fueron los responsables de la crisis. Exactamente. Justamente para que, por eso lo que decíamos, que en las crisis no se destruye la riqueza, sino se transfiere.

Ahora sí, estamos terminando el Club de la Pluma. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por la asistencia técnica. Gracias, Carlos Pereira Mele, por estar aquí con nosotros. Gracias, Néstor Forero. ¿Quieren decir unas palabras finales? Yo diría solamente lo siguiente, que esta, que es la hora de la dignidad de los pueblos, debemos agradecer al Club de la Pluma por este espacio de lucha, y que Dios bendiga a los pueblos que luchan. Sí, sí, coincido totalmente con él. Esperemos que podamos seguir estando al aire y podamos seguir transmitiendo esta información que en general existe, pero que está siempre oculta. Gracias a los dos por habernos acompañado, gracias a la gente del otro lado que nos viene acompañando, afortunadamente gracias a Emilce, a Lisandro, quienes nos abrieron las puertas de esta emisora y que nos sentimos orgullosos de pertenecer a Radio Inédita. Me voy a despedir con un poema que ha escrito otro de los militantes de la vida, alguien que hace poco nos hemos empezado a poner en contacto, a comunicar, que me emociona cada vez que leo sus letras y que por eso trato de transmitirlas. Un laburante como muchos otros, pero que pone el alma, pone la sangre, pone sus sueños en las palabras para reflejar inclusive las vivencias, lo que él siente a nivel social. Arrastra tu canto el viento con su voz de bestia inmemorial. Deja en las zarzas hojas de carne arrebatada al río de sombras, rival turbio de lo eterno, cuando la vida se detiene obstruida en la garganta, porque ya conozco de memoria esta muerte inventada por nosotros en una noche oscura. Quiero ser expulsado otra vez del paraíso para morir tranquilo, tras colgar como hilo de araña mi grito rebelde desde el abismo a la nada. Cristian Espinosa, el autor de este hermoso poema. Con esto nos estamos despidiendo, gente hermosa. El próximo domingo nos encontramos a partir de las 10 de la mañana y no sabemos hasta cuándo, digo por la extensión, y agradeciendo a la casa por la generosidad de brindarnos la posibilidad de hacer escuchar las voces que necesitamos compartir. Señora, esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gansi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Thank you.